pasados 2 años, con mi conexión he explorado las posibilidades radiales, compartiendo la pasión por el noveno arte. Ahora, con mi conexión regresa a compartir de fan a fan la emocionante aventura que vive dentro de las viñetas de cada cómic. Historias emocionantes, personajes entrañables, creativos brillantes y un mundo alucinante. No, Paco, recuerda que la gente está pidiendo una entrada breve. Lo único que tenemos que decir es, con mi conexión, con Carlos, Joey, Moisés, Francisco Espinosa, a través de tu radio online, y comenzamos. Pero, Joey, ¿por qué le haces caso a la gente, a los escuchas, a estos chillones que tenemos? No te expreses así de los escuchas. Ellos dijeron una cosa, yo también estoy de acuerdo con ellos, lo quieren breve, vamos a hacerlo breve, va. Está bien, ya, volvemos a empezar. La radio, la frontera final. Estos son los viajes del programa Comic Conexión. Su continua misión, explorar extraños nuevos cómics, buscando nuevas historias y nuevos creativos para llegar valientemente a donde ningún fanboy ha llegado antes. ¿Qué estás haciendo? No puedo creer que seas incapaz de seguir una dirección tan clara como breve. A nadie le interesa saber de los viajes, nomás sé claro y directo. El nombre del programa, nuestros nombres, el nombre de la estación y ya. Estas escuchas no nos entienden, tenemos que explorar nuestra propia imaginación y nuestra... No me interesa explorar, Paco. Supuestamente tú eres el serio del programa. Nomás, sé breve. ¡Vas! Ya, ok. A ver qué puedo hacer. Esta puerta se abre con la llave de la imaginación. Detrás de ella hay otra dimensión. Una dimensión de textos. Una dimensión de ilustraciones. Una dimensión de ideas. Estás entrando a una tierra en la que tanto línea y color son cosas e ideas que han cruzado a Comic Conexión. Paco. ¿En qué idioma lo tengo que decir? ¿En francés? Petit. ¿En inglés? Brief. ¿En klingonés? Pero es que la imaginación, la idea... No me interesa la imaginación. No. Nombre del programa, nuestros nombres, nombre de la estación y ya. Ok, por favor, una vez más. Está bien. Ya. Ahí voy. Había una vez dos muchachitos que trabajaban en una tienda de cómics y les habían asignado trabajos muy pesados. Pero yo los aparté de todo aquello y ahora trabajan para mí. Yo me llamo Lorna. ¿Ahora ya metiste a Lorna en esto? Mira, una cosa es que tú hagas el ridículo, otra cosa es que pongas a toda la estación en ridículo. Pero Paco me dijo... Lorna, no es contigo, es con él. Pero es que era muy divertido. Paco, tienes una última oportunidad. Si no te sale esta vez... Ok, ya. Ahora sí ya, la última y va, ya. ¡Ojo! ¡Los amos de Comic Conexión! Yo soy Francisco, príncipe de Comic Conexión y protector de los secretos de la fantasía. Él es John. Ay, Dios mío, no lo puedo creer que hagas esto. Señores, perdónenlo, disculpenlo. Queríamos que fuera breve, pero fuera de mis manos. ¡Comenzamos! ¡Por el poder de Comic Conexión! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y como pueden escuchar, en silencio, exactamente, el señor Francisco Espinosa no se encuentra el día de hoy con nosotros. ¿Qué está haciendo? Pues ya es parte de la fuerza laboral, aparentemente, y no lo van a dejar salir antes de las 6, varias veces. Entonces, obviamente, el día de hoy voy a estar yo casi solo, porque afortunadamente uno de mis buenos amigos, el señor Spike Valentine, me va a acompañar. Salude, por favor. ¿Cómo están todos? Aquí está your friendly neighborhood, Spike Valentine. me encantó tu entrada. Para las personas que no lo conocen, de seguro han escuchado tu nombre varias veces cuando estás escuchando el programa a través de tu radio online.net y entras a nuestro messenger, que es comic-conexion@hotmail.com, y siempre tienes alguna opinión acerca de lo que estamos diciendo. En general, por decir, la semana pasada estabas comentando que el programa se está volviendo un chiste gay de dos horas. No, pero sí, o sea, No. ¿Estaba en tu cama Paco o algo así? Paco estaba en mi cama, pero... escribiera Kevin Smith. No, hables de Kevin Smith en este momento, porque acabo de leer Green Hornet y déjame decirte, tenemos que hablar de ella. Pero lo que sí te quiero decir es que no fue de 2 horas el chiste gay, fue nomás de unos 15 minutos. Entonces, como que no, todavía lo tenemos como que bajo control. Y pues, como les estaba diciendo, cada vez que el señor Francisco Espinosa no venga, no quiero que esto se vuelva un soliloquio. Entonces, gracias a que el buen Spike me va a acompañar el día de hoy, esto va a ser como un diálogo. Y me gustaría abrirle una invitación a todos y cada uno de ustedes que están escuchando con mi conexión. El día que quieran venir, es tan simple como decirme, señor, tal día, tal miércoles puedo, me quiero apuntar, escríbeme un correo o pónganlo en algún comentario de nuestro blog. ¿Te abrías el blog de pura casualidad? Es http://diagonal/diagonal. comiconexion.blogspot.com. Exactamente, nomás pongan un comentario de yo quiero ir a acompañarte en Comiconexión, o manden un correo igual a comic-conexion@hotmail.com y podrán ser parte de este programa, porque en serio, si no, eso se va a volver el Joey's League Connection y creo que nadie quiere eso. Y el día de hoy, a pesar de que el buen Spike Valentine es uno de los miembros de la Joey's League, o mejor ya... No, como superhéroe, solo soy un villano invitado. No, eres un invitado, eres parte del equipo creativo. Villano invitado. Exacto, eres parte del equipo creativo, eres uno de los escritores mejor conocido como el Astroverse, pero a pesar de eso, el día de hoy no tocaremos mucho el Astroverse. ¿No el Astroverse es el de Astro City? Sí, efectivamente, yo me lo estoy plagiando, así como los personajes de la Joey's League son solo un plagio total de la Liga de la Justicia. Obviamente me estoy plagiando el nombre del universo mejor creado, uno de los universos mejores creados, porque aunque está el universo Valiant creado por Jim Shooter, que es brillante y funciona magníficamente, y el nuevo universo de Boom creado por Mark Waid, que ahorita tiene 2 o 3 cómics que son parte de este universo, como Irredeemable y siempre se me olvida el nombre del otro, es Irreconcilable, no, es Irredeemable y... Me acuerdo Irredeemable porque tú me lo recomendaste. Sí, ese es buenísimo. Y está el otro, Incorruptible, que también es igual de bueno. Acaba de salir, ¿no? ¿Perdón? Acaba de salir, está en el número 3, sí. Si está en lo correcto. Entonces, estos cómics del universo Boom también son magníficos, pero de todos los universos, uno de los mejores creados, uno de los que más me atrapó desde el primer momento que lo leí, fue el Astroverse, que es de Astro City, de Kurt Busiek. Está también contenido por Kurt Busiek, que es lo bueno de tener un escritor que sepa controlar tantos personajes a la vez. Y la cosa, a mí lo que me encantó es que cada vez que cuenta una historia, no necesariamente cuenta el principio del personaje, cuenta un momento clave de la vida de ese personaje. No solo héroes, sino también villanos o gente civil que tiene la experiencia de vivir en este mundo. Es una colección de perspectivas, algo así como lo que hizo con Marvel, pero lo de Marvel fue una ocasión especial para el universo Marvel. Aquí los cambios de perspectivas pasan constantemente y eso yo creo que lo mantiene muy fresco. No. Y una de las cosas que me encanta es, por decir, en el caso de Marvel, vimos todo a través del ojo de Phil Sheldon. Y ahorita lo vemos a través de millones y millones de ojos, de diferentes perspectivas. Sí. Y obviamente, por decir, el héroe cuando ve una cosa lo juzga como lo que es, como un héroe. Cuando un villano lo ve, lo juzga como lo que es, como un villano. Y cuando un civil lo ve, lo juzga como de otra manera. Digamos, hay un número, creo que es el número 3, que sale una mujer viendo a Winged Victory en la portada, que es una chavita que vive en lo que es Mount Kirby. Y Mount Kirby es donde la magia sí existe. Donde está, ¿cómo se llama? El que flota con... Hangman. Hangman, algo así. Y a mí me encanta porque en ese número introducen a todos estos héroes y villanos sobrenaturales. Onda Spawn. Y me encanta porque puede tener este tipo de mundo, pero también lo mezcla con el mundo de la ciencia ficción. Y de hecho, en este número se unen estos dos mundos, porque esta muchacha tiene todo tipo de protecciones contra males sobrenaturales, pero cuando va a trabajar a la ciudad, no tiene ni uno de sus talismanes le funcionan y no la pueden proteger, y por poco muere en ese número. Y me encantó la decisión que la niña toma, y en un solo número de 22 páginas, 24 páginas, conocimos toda su vida y la conocimos íntimamente. Y fui tan tocado por Astro City que dije, ¿sabes qué? Cuando a mí me toque hacer un universo, cuando yo tenga que participar para la creación de un universo, lo siento, pero me voy a plagiar esta porque funciona, y funciona perfectamente desde lo más pequeño hasta lo más grande. Ese es uno de los mejores universos. Yo soy súper fan de Astro City, pero como yo veo cuando yo escribo, más que ver qué funciona y qué no, es como buscar nuevas maneras de hacer las cosas, eso me gusta mucho. Pues una de las cosas que también me gusta de Astro City es que es una nueva manera de hacer las cosas. Y siempre lo busca de un lado optimista, digamos. El brillante y grandioso Alan Moore lo logra también con Watchmen. Ves una nueva visión de cómo hacer un héroe, una nueva visión de qué podrías llegar a ser un héroe. Bueno, yo pero no, su visión es muy, muy, muy, muy, muy oscura. Yo recuerdo haber escuchado a Alan Moore decir él mismo que Watchmen en sí no era tanto sobre una visión nueva sobre los personajes que tenía, sino que eran cosas que eran obvias desde que fueron creados, pero que la gente nunca se dio a la tarea de explorar esas partes de un superhéroe. Bueno, claro, es que también cuando tienes un superhéroe, especialmente los superhéroes de Charlton, que son bastante malitos, como Peacemaker o Nightshade o Captain Atom, que están muy mal creados, hechos con las patas, se podría decir. Malas imitaciones de los héroes de DC y de Marvel, de alguna manera. O héroes bipolares como Mr. A. Exacto. Bueno, Mr. A es algo totalmente diferente. Pero lo curioso es que nadie se da la tarea, porque nomás te quedas con la superficie. Y lo brillante de gente como Mark Waid, Kurt Busiek, Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison especialmente, no se queda solo en la superficie. Indaga un poquito más, busca un poquito más y trata de descubrir de qué se trata el superhéroe. De hecho, ahorita su trabajo en Batman ha sido como que medio extraño, de Grant Morrison. Pero sin embargo, su trabajo en X-Men se me hizo un poco más que increíble. Ya sabes, ¿qué opino de no, Grant Morrison? O sea, dilo todo. Yo creo que si Grant Morrison llegara, sin llamarse Grant Morrison, a cualquier editorial y mostrara su pitch como el de Batman R.I.P. o New X-Men, lo sacarían a patadas. Tiene la única ventaja de que se llama Grant Morrison. ¿No te gustó New X-Men? No, se me hace que no entendió bien. Por ejemplo, yo como veo, tienes un mundo donde los mutantes tienen problemas con los humanos y todo eso. Los X-Men obviamente son como una fuerza, vamos a decirlo, underground. Es algo que no son como los Avengers que todo el mundo idolatra, o no son como, no sé, No son héroes públicos. No son exactamente como héroes públicos. Y de hecho, tampoco sé si llamarlos en la mayoría de las veces héroes, porque ellos no están aquí por el bien y la justicia, la libertad. Ellos tienen una agenda muy personal, que es la liberación, sino la aceptación de su raza. Exacto. Y tienes a lo que hace este Grant Morrison, que es hacerlo como una onda muy, no sé, se me hace como Uncle Tom Mutants. Ok. Para las personas que no saben quién es el Uncle Tom, es una historia es muy, muy antigua, escrita en los Estados Unidos, que se llama The Uncle Tom's Cabin, y se refiere a los momentos durante la esclavitud en los Estados Unidos, donde los negros eran esclavos de los blancos, y el Uncle Tom era un negro que lo tratabas bien, lo tratabas mal, seguía siendo fiel. Y cuando un negro quiere insultar a otro negro en los Estados Unidos, porque es una persona que le hace la barba a un blanco, le llamas un Uncle Tom. Entonces, como que traiciona a su raza. Ah, sí, como que traiciona a su raza para ser agradado, ser agradable o aceptado por otra raza. ¿Estás diciendo que ahorita que los X-Men se volvieron así? No que se volvieron, sino que Grant Morrison quiso hacer eso, y de hecho eso... Yo honestamente yo no lo creo. Yo creo que después lo controló mejor Joss Whedon. Yo siento que más que nada estaba siendo mucho más claro en la idea... primero establecida por Chris Claremont, antes tratada pero nunca tan bien establecida como los números de Chris Claremont, de que los hombres X, al igual que su líder el profesor X, son siguen el camino de Gandhi, siguen el camino de Martin Luther King, siguen el camino del mismo Jesucristo. Tratar de unir las razas, y en cambio Magneto quiere una segregación total entre los mutantes y los pero humanos, vamos... y por eso existe Genosha. No, sí, a lo que voy es que sí, o sea, si tienes estos personajes como Gandhi, como Martin Luther King, pero en sus tiempos no eran personajes aceptados ni vistos como... Si hicieras una escuela de la escuela de negros superiores Martin Luther King, quién sabe qué chingas hubiera pasado. Por favor, trate de no insultar. Ah, sí, por favor. Bueno, pero así como tenemos varias opiniones de eso, estoy seguro que mucha gente que está en internet tendrá algunas opiniones. Cualquier pregunta, por favor, háganosla. Más adelante estaremos hablando acerca de los héroes oscuros, porque yo sé que tú eres un gran fan de héroes que yo detesto, como Deadpool, Gambit, Hackslash, que nunca he leído el cómic, pero nomás el propio título... No es de superhéroes. Bueno, pero el título nomás me aleja. También sé que alguna vez leíste Kick-Ass, y que has leído algunos otros cómics que honestamente a mí... Por cierto, estás leyendo ahorita X-Men Forever, que a mí de plano... Yo me gustó el número uno, del número uno en adelante, cuando Storm se vuelve mala, matan violentamente a Wolverine, etcétera, etcétera. Ya perdí todo interés por el cómic. Bueno, aquí tienes... Oh, también eres fan de X-Force, de hecho tú me lo recomendaste, y es una de tus recomendaciones que seguí y me agradó bastante. Pero cuando se empezó todo lo de Necrosha y todo eso, ahí sí de plano tuve que decir adiós. Te gusta Cable también, y como algunos otros cómics. Me gustaría, y siendo que con Paco cada vez que tocamos el tema de los héroes oscuros, ambos somos de la misma opinión, y creemos que apestan y que nos gustan más los héroes más, digo, valga la redundancia, más heroicos, como Green Lantern, Flash, Superman, Batman, el Hombre Araña, sin duda. Me gustaría oír tu opinión. De los casos, no son precisamente héroes los que... Por ejemplo, Deadpool no es un héroe. Es más, ahorita Deadpool se trata de cómo tiene la idea loca de que quiere volverse héroe y está juntándose con Spider-Man. Pero tú lo dices y tú sabes que él no es héroe. Y yo te creo. Por ejemplo, pero ¿cuántas personas, como nuestro buen amigo The Anger, que escucha este programa, cuando él ve que Deadpool agarra una pistola y mata a otra persona, y si esta persona resulta ser igual de malo que Deadpool, o peor malo que Deadpool, lo va a llamar héroe? Es como el mismo... Desafortunadamente no tenemos cámara, estoy usando una camisa del Punisher en este momento. El Punisher es un antihéroe, clarísimamente es un antihéroe o un vigilante. Pero sin embargo, porque dos o tres veces ha matado a mafiosos, la gente le llama héroe. Y la definición no le queda perfectamente a un... Es que todo lo podemos disecar de un mundo de una manera. Ajá. Hasta que si disecamos Batman, en algún punto no va a ser héroe. Exacto. Va a ser una persona que tiene muchos problemas. Exacto. Que no puede aceptar la realidad de sus padres y que tiene que simbólicamente estar vengando la muerte de sus padres una y otra vez. Sí, pero... Y el chiste de estos, de por ejemplo el Punisher... Ajá. Yo sí podría verlo como héroe en algunas historias, como okay. vigilante en otras, pero no es como Deadpool, que es descaradamente un mercenario. O sea, okay. Deadpool no tiene una agenda más que págame y el que me digas que le dispare, le disparo. Bueno, eso lo discutiremos ya en la siguiente hora del programa. Ahorita nos tenemos que ir a un corte musical, si estamos en lo correcto. ¿Te gustaría? Tú trajiste algo de música, ¿te gustaría poner algo? Un par de cositas. Como tú estás trayendo el sexy de regreso, yo traigo el rock de regreso con mi conexión. Ok. ¿Y qué vas a traer ahorita? ¿Qué canción quieres que la bellísima Lorna, que no lo dijimos, Lorna en este momento está haciendo la ¿cómo se llama? La mujer pulpo, porque está haciendo como cuatro cosas a la vez. No sería como Oracle, más bien. No, o Oracle está de ese lado. Ah, que ya hay una Oracle. Ya. Sí, ya tenemos una Oracle, ya tenemos a la doctor pulpo, o la doctora pulpo, del otro lado. Es una villana del Hombre Araña, no te ofendas, es una villana del Hombre Araña, la doctora pulpo, porque... El Doctor Octopus es la versión masculina. Lo que pasa es que el Doctor Octopus murió por breve tiempo y una mujer tomó su lugar y era la doctora Pulpo. ¿Okay? Y ella ahorita ya regresó a la vida el Doctor Pulpo. Era bastante sexy. Si no te llamaría así. Usaba lentes y todo igualito que tú, Lorna. Es que podría ser con ocho brazos. Déjame decirte. Eso nos puede resolver Lorna, pero después del programa. Ella se está encargando de la transmisión. Y tenemos a la bellísima Liz, alias Oráculo, que también nos está ayudando. Muchas gracias. Porque Warren hoy se fue de parranda. Ya le tocaba, ¿no? Pues sí, yo cuando escucho el programa sí creo que está un poquito presionado. Para mí que es un poquito. Lo hubieras visto la semana pasada, Dios. Y me estaba a punto de explotar su cabeza. Y lo que le tengo que decir a Warren es: relájate, no pasa nada. La gente te perdonará cualquier error. Si nomás lo admites y sonríes y dices: lo siento. Entonces, vamos a una canción, dígale a la bellísima doctora Pulpo. Vamos a escuchar Savory de Jobox, que se la quiero dedicar a una amiga que, según ella, nos está escuchando desde Francia. Ah, ok. Esperemos que sí. Fue por tú. Ok, va que va. Muchísimas gracias, Lorna. No se ven en ninguna parte. Regresamos con más de Comic Connection. ¿Estás escuchando? Regresamos. Ya estamos de regreso en ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, soy Moisés. Yo soy Spike Valentine, o sea, déjame presentarlo. ¿Qué manera de... no sé si... ¿por qué manera de cortarlos del horno? 3, 2, 1, ¡ya! Yo. Dame un poquito de heads up, un poquito de música, no pasa nada. Yo, nena, nací listo. Nací al tiro, si lo quieres poner de esa manera. Mi queridísimo Spike Valentine, qué bueno que estás con nosotros. Ah, es un placer, ya me acabo de venir. ¿Qué te parece si checamos si hay algo en el Messenger? Creo que sí. Que es, para las personas que no saben, es comic-conexion@hotmail.com. Soy Fernando Escobedo Pliego. Primera vez que tenemos un fácil nombre, de pronunciar. Nombre real. Un nombre real, de un nick. Muchas gracias. Dice acá, una que... dice, ¿qué pex? No escucho nada. Me imagino que ya está escuchando. Dice, una canción de Warren. Se llama Uncle Tom's Cabin. Pues, te creo, pero yo jamás he escuchado a Warren. He hecho lo posible por no hacerlo. Nuestro gran amigo Alastor, que también, aunque no lo creas, es miembro de Astroverse, dice, ya que no se encuentra Paco, ¿puedes bailar RBD o con ¿puedes bailar con RBD o con Backstreet Boys? Con mucho gusto lo haré en el próximo corte musical. Pero mejor cuando tú vengas de invitado que te bailen a ti. No, lo que pasa es que él no vive acá, creo que vive vive en Nuevo León. Ah, pues que... Pero, ¿cuánto pagaría por un street disc de Joy? Pues no sé, pero yo cobro barato, no más quiero que sepan. Y quiero decirles que desafortunadamente, aunque bailara hoy, como no tenemos cámara, como que no valdría mucho la pena, entonces lo vamos a posponer para la próxima semana y con mucho gusto hago un striptease. Nunca vale la pena. Yo diría que sí. Pero bueno, tenemos acá a nuestro buen amigo Joel, que dice... Es por eso que no los puedo escuchar, desde el trabajo solo por el video puedo. Ah, me imagino que no puede escuchar el MP3, pero sí puede escuchar. O cuando tenemos video, pero no tenemos dice, pongan el podcast pronto. Pues eso todo depende de nuestro buen amigo Paquiu Espinosa. Y agradecería si nos platicas un poco de Tierra 3. Acabo de ver Crisis on Two Earth y se me hizo excelente. A mí también se me hizo bastante buena, quitando las voces de algunos de los personajes que no me encantaron. Y con muchísimo gusto hablamos ahorita de la Tierra 3, porque como vamos a hablar de villanos o de héroes, de la dualidad del espectro de... Exacto. La moralidad. Qué mejor que Tierra 3. Y de hecho es muy curioso, porque estaba leyendo la mejor revista acerca de cómics. Y no me refiero a Comicas, es una basura. No me refiero a Amazing Heroes, una de las mejores revistas acerca de cómics. Y una de las cosas que hacían cuando se publicaba esa revista en los 80s era que escogían algún grupo de superhéroes o algún cómic y te contaban toda su historia. Y de hecho, en el número que me estaba leyendo, hicieron entrevistaron a los creativos de The Outsiders cuando estaba a punto de salir ese cómic, y también hicieron una como recopilación de todos los de todos los títulos o todos los números de la JLA, de sus inicios, de sus aventuras y todo eso. Y a mí lo que me encanta de la gente de Amazing Heroes es que hace su trabajo, pero no lo lee en internet, porque en ese tiempo era muy difícil eso. Se tenían que ir cómic por cómic, leerlo todo para poder hacer una pequeña reseña y decir de qué se trataba el cómic. Es que ellos sí vivían la vida cómic. No, totalmente. Y además, algo que me encanta es que ellos entienden qué pasó en cada cómic. Te lo pueden explicar de una manera tan simple, pero tan clara. Y cuando cosas, digamos, incongruentes sucedían, no tenían miedo de decirlo. No tenían que hacerle la barba a nadie. No decían, ¿sabes qué? Si este cómic no funcionaba, no funcionó, y no funcionó por tal persona. Y eso me encantó, que no había vacas sagradas. Si tenían que decir que Gardner Fox no hizo su trabajo, que es un legendario escritor de cómics, tanto de la JCA, JLA y millones de otros cómics para DC, lo decían. No lo insultaban, nomás decían, acá hay una incongruencia. Ah, claro, lo tratas con respeto, como yo lo haría, por ejemplo, con Chris Claremont y su New Exiles y todas esas ondas. Que son muy, muy, muy malas. Aburridas. Y más que nada, porque ¿sabes cuál es el problema de Chris Claremont, al menos en mi opinión? Es que llegó un momento en que él se creyó su propia prensa. Él empezó a creer que era un señor de los cómics, ¿no? Que era un dios de los... No estaba equivocado, pero la soberbia lo hizo caer muy... Lo destrozó, porque cuando él estaba trabajando con John Byrne, era en el momento más grande de sus habilidades, de él como escritor y de John Byrne como dibujante. Y poquito a poquito se empezó a creer tanto su propia prensa, que se volvió uno de los peores escritores. Y de hecho solo medio agarró en los últimos años de Los Hombres X, y después se fue todo a la basura. Y acá nuestro buen amigo Charlie otro miembro de la Joey's League, un saludote, dice, hola, hay programa, no puedo escuchar nada, saludos. Y eso lo acaban de poner ahorita. Sí. Mi queridísimo Oráculo, tenemos ¿nos estamos escuchando bien? Sí, bueno, Oráculo dice que nos estamos escuchando bien. Entonces, Charlie, puede ser que sea un problema de tu computadora. Yo, check yourself. sí, puede... A ver, ¿es más seguro? Más seguro que sea... Que sea de tu parte. No, la gente quiere saber qué es lo que estoy escribiendo. La razón por la que no puedo hacer las dos cosas a la vez es porque oyeron toda esa laguna que hubo en ese momento. Es porque Spike, como está limitado, no sabe si entrar o no. Pero tienes todo mi permiso de entrar. Okay. Y llenar tiempo cuando yo estoy distraído, que trataré de que sea lo menos posible. Bueno, antes de empezar y hablar como que de los temas de hoy, obviamente tocar el tema de Crisis on Two Earths, y hablar de Tierra 3, etcétera, tengo que recomendarles algo. Como tú sabrás, mi querido Spike, yo soy el fan número uno del verdadero Linterna Verde de la Tierra, del único Linterna Verde, del más grande Linterna Verde de todos los tiempos, y su nombre es Hal Jordan. No vayas a decir, no te atrevas a decir Kal Reiner. No iba a decir Kal Reiner. No, qué bueno, porque te vi con el primer Linterna Verde. Alan Scott es el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, pero no es parte de los Green Lantern Corps. Eso sí. Es miembro honorario. Es de la JSA, el verdadero mejor Linterna Verde referencia a los Green. El core es Hal Jordan. Es Hal Jordan, porque yo pensé que por unos momentos iba a decir Kal Reiner, y ahí sí te tengo que poner un alto. Y tan bueno como está quedando Black Knight, yo espero que eso continúe y que más fans yo se unan. Sentí muy flaco Black Knight número 7. A mí me encantó, y me encantó más que nada el final. Creo que lo podemos revelar acá. En el final descubrimos que, al igual que Parallax y Ion, hay un avatar que vendría siendo lo que es la vida. Exacto. Y pero este avatar surgió y está escondido en la Tierra, lo cual a mí se me hace un poco incongruente. Entonces, ¿por qué estamos tan atrasados? No, de hecho, en Millennium lo establecen en el cómic de Millennium, bastante malito, por cierto. Es una miniserie que salió en finales de los 80s, principios de los 90s, si estoy en lo correcto, donde descubrimos que uno de los lugares más importantes del universo va a ser la Tierra. No, no digo que no sea crucial, pero no, para mi lógica no funciona. A mí me encantó, y descubrimos que y Hal Jordan dice, pues lo que le falta a esta entidad, al igual que Parallax y Ion, es un piloto, alguien que tome el mando y que se une y se emerja con esta entidad. No, pero yo entendí que dijo al revés, o sea, a diferencia de Ion o Parallax, que se te meten, sí, tú necesitas meterte en este avatar como si fuera un Transformer o algo así. No, lo dices, es como un piloto, pero es igualito a, de alguna manera u otra, a todos los otros, sí, avatars, es ¿no? su avatar, a fin de cuentas. Al final del día se tiene que unir con otra persona igual que el espectro para poder trabajar bien, ¿no? Sí. Entonces, obviamente cuando Hal Jordan lo hace Sinestro, y Sinestro se vuelve The White Lantern. Y eso se me hizo tan brillante, tan interesante, más que nada porque también algo que estaba discutiendo con un amigo ayer era que lo que le están dando ahorita a Sinestro es esta ambigüedad de sus acciones. Ya no es solo el malo de Malolandia, de que se dejó de corromper por el poder que tenía como un Green Lantern. Ahora muchas de las decisiones que él toma es porque llega a la conclusión de que los Guardianes del Universo no están trabajando para el bien global de todo el universo, están únicamente trabajando, sí, para su bien individual, cosa como un bien absoluto. Exacto, entonces como que ese tipo de cositas me están gustando. Y curiosamente, al mismo tiempo, he estado viendo ahorita algunas películas que salieron en los 80s, que fueron ganadoras de Oscars y todo eso, y por alguna razón u otra nunca las vi. Una de ellas se llama The Right Stuff, no sé si alguna vez la has visto. The Right Stuff es una canción de Kids on the Block, es lo que te puedo decir. Oh, sí. Y qué bueno que me lo recuerdas, porque la próxima semana traeré la canción de Right Stuff, de New Kids on the Block, que es brillante. Pero lo que me refiero es que en este caso, en esta película, se trata acerca de los 7 astronautas que participaron en el proyecto Mercury, que fueron los primeros, que fue el inicio de la carrera espacial, que fueron las primeras veces que un hombre fue al espacio. Ya después en las misiones Apolo ya llegan a la Luna, sí, pero acá todo es el inicio de esta carrera espacial, y conocemos íntimamente a estos 7 astronautas, y también vemos a algunos pilotos que fueron pilotos de prueba que también estaban, que eran contemporáneos de estos primeros pilotos. Y lo que me encanta es que vemos a Chuck Yeager, interpretado por el brillantísimo actor, director, dramaturgo llamado Sam Shepard, el esposo de Jessica Lange. El tipo es un brillantísimo actor, y la cosa es que su interpretación de Chuck Yeager, para mí al menos, es Hal Jordan. Entonces, si alguna vez quieren ver a Hal Jordan, y no me refiero a Ryan Reynolds, que él es más Deadpool que Hal Jordan, eso te lo doy. Tampoco le doy Deadpool. Mira, bueno, en esa película de Wolverine yo no le doy nada a nadie, sí, es malísima la película. Pero Ryan Reynolds se me hizo como un buen casting para Deadpool. Pero un, yo sabes, como quién lo veo, como Iceman. Podría ser. Yo nunca, no le veo cara de Hal Jordan para nada, pero Sam Shepard en esta película de The Right Stuff es, les juro por Dios, es todo lo que yo creo o veo en Hal Jordan. Y de hecho, hay dos o tres personajes, sale Dennis Quaid como Gordon Cooper, que también tiene ciertos rasgos de lo que yo encuentro en Hal Jordan. Y hay otros personajes que también, por decir, el personaje de Ed Harris, que se llama John Glenn, que es muy fiel, muy obediente, sigue la ley y las órdenes, muy obediente. Me recuerda como el tiempo que Hal Jordan fue escrito por Danny O'Neill, y donde él sigue la voz de los guardianes siempre, y tienes la voz de disensión, sí, que es la de Green Arrow. Entonces yo les recomiendo muchísimo esta película, no solo por la que pueden encontrar ahí varias interpretaciones de Green Lantern, pueden entender por qué era importantísimo el trabajo de Hal Jordan como piloto de pruebas. ¿Por qué lo hace funcionar al personaje de Green Lantern? Porque una de las cosas que vemos en esos tipos es que tienen que probar aviones que pueden explotar. O sea, básicamente estás siendo voluntario para una misión suicida. Y constantemente lo hacen y lo hacen y lo hacen. Y no lo hacen por gloria propia, lo hacen porque tienen que probar hasta dónde pueden llegar como seres humanos. Y eso es lo importantísimo de Hal Jordan. Entonces me encantaría que vean esta película y que comenten si les gustó o no. A mí particularmente me encantó y es una muy buena película. A mí, si me dieras a escoger el casting para Green Lantern, yo escogería a alguien entre Nathan Fillion o David Boreanaz. Pues déjame decirte, Hal Jordan, que ya fue, por ejemplo, David Boreanaz, la voz de Hal Jordan en New Frontier. Y me encantó como Hal Jordan. Y Nathan Fillion, hay por ahí en YouTube un trailer. Sí, ese yo lo vi también. Buenísimo. Y déjame decirte, Nathan Fillion, para las personas, en serio, si hay alguien de ustedes allá afuera que no ha visto Firefly, que no ha visto Serenity, apaguen su computadora. No, apaguen su cerebro, en serio, agarren una pistola, pónganse en la cabeza y disparen. Son dos de las de los mejores ejemplos de qué puedes llegar a hacer con ciencia ficción, y que no es un vil plagio de Star Wars como otras series de televisión han sido. Hace cosas bastante interesantes, está súper bien escrito, unos personajes entrañables los de Firefly, y lo que hace Nathan Fillion con el personaje del Capitán Reynolds. Es excelente. Por favor, si nunca me han hecho caso, háganme caso ahorita, vean Firefly, vean Serenity. Y curiosamente, hablando de ciencia ficción, ahorita que hicimos como que ese cambio hacia la ciencia ficción, tengo que mencionar que por muchísimos años, me rehusé, me negué totalmente a ver Battlestar Galactica. Sí, es lo que te decía, yo la he querido ver, pero nunca me he entrado en ese state of mind. Bueno, yo, la nueva versión. Yo, sí, la salió en el 2004, si estoy en lo correcto, yo sí me rehusaba a verla porque yo fui fan de la versión de los 70s del Battlestar Galactica original, y de hecho era fan número uno de Apolo. Apolo es el hijo del comandante Adama, que es el líder de toda la flotilla de Galáctica, es el comandante de Galáctica. Y el capitán Apolo es básicamente, para mí, o al menos a mis gustos, es Cyclops. Es el que es el líder nato, el que se encarga de sus tropas, el que siempre que hace un plan todo funciona bien, es un gran estratega, es una persona bastante seria, es un hombre de familia, tiene una esposa, y bueno, de hecho, antes de casarse, la mujer estaba casada con otra persona, su esposo muere, y él se casa con esta mujer y adopta al niño, y se vuelve como que este gran modelo. Y también estaba su mejor amigo, que era como Wolverine, en este caso Starbuck, que era totalmente lo opuesto, o también se parecía mucho a Green Lantern. Era un gran piloto, era mujeriego, fumador, ¿cómo se llama esto? Gambler, ¿cómo se dice esto? Apostador y todo eso. Y la serie me encantaba, era malísima. O sea, es gracioso porque en terribles. ¿Cómo se llama? Ajá. En la ciencia ficción, como decías, Firefly o Star Wars, tienes a Han Solo, tienes a Malcolm Reynolds, tienes a Starbuck, tienes... Sí, sí, sí. Toda esta serie de personajes que yo digo, no sé cómo no te gusta Gambit y estos personajes, sí. ¿Por qué no me gustan esos personajes? ¿No te cae Malcolm Reynolds? ¿Lo acabas de hablar? Adoro a Malcolm Reynolds, pero por si yo le voy más, por decir, al reverendo, o a Wash, o a Simon. Porque no, son los personajes como que son los con los que más me identifico. Y aunque no lo creas, me identifico mucho con Jane. En cambio, pues Malcolm Reynolds es bastante gracioso. Sí, sí, a mí me encanta Jane. De hecho, creo que me identifico más con Jane que con el mismo Malcolm Reynolds, porque él es como Han Solo, un antihéroe casi, ¿no? Han Solo, por decir, yo en Star Wars yo siempre he preferido a ¿cómo se llama? A Luke Skywalker, y detesto completamente a Boba Fett. Y curiosamente ahorita, hablando de Battlestar Galactica, yo siempre tuve una preferencia total por Apolo. Starbuck me caía bien, más que nada por su relación con Apolo, pero nunca me gustaba cuando solo él era el encargado. Y la razón por la que yo detesté esta nueva versión de Battlestar Galactica fue porque cambiaron el género de Starbuck. Si había un personaje que, yo, al menos a mi gusto, tenía que ser hombre, era Starbuck. Y sin embargo, en esta nueva serie era una chava, Kara Trace, alias Starbuck. Y dije yo, como que sin haber visto un solo episodio, lo detesté. Cuando alguna vez caché un episodio ya comenzado, no me gustó el estilo de cámara. El trabajo de cámara no me gustó, porque era un trabajo estilo de cámara como 24. Así unos close-ups sí. Muy extraños, todo es handheld, o sea, todo está cargado a mano. A una sola cámara. A una sola cámara, como que medio movido. Era muy, muy, muy, muy oscuro todo. Y como que no me gustó la idea de que finalmente podían hacer robots muy chidos, y en vez de que los Cylones se vean como robots, se veían como humanos. Entonces yo honestamente detesté la serie, sin haberla visto. Y después un día dije, ¿por qué no le doy un chance? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y lo pensaba, estaba pensando en rentar los DVDs, en bajarlos de internet. Y afortunadamente un día que estaba viendo al gimnasio, vi un tipo que vende pirata, y resulta que estaban baratísimos, y tenía dinero extra ese día, y me los compré. Me tardé casi 6 meses en verlos, los estoy viendo y me está encantando. Porque a pesar de que sí cambiaron varios géneros, de hecho Boomer, que era un hombre negro en la serie original, acá ahora es una mujer asiática, pero sin embargo, como lograron que todo funcionara, no me encanta lo que están haciendo con Kara Trace, alias Starbuck. Está bien, no me encanta. No es la mejor, para mí, yo te apoyaría con... Yo no la he visto, pero me estoy... Ahorita es primera noticia que tengo que... Starbuck es mujer. Starbuck es mujer. Como que se me hace extraño. Es bastante extraño, más que nada porque... Puedo entenderlo de Trisha Helfer como los Cylons, porque... Sí, no, eso es te lo explican perfectamente bien. Y la mujer es hermosa, sí. Y buena actriz. Pero lo que me está encantando es la relación padre-hijo entre Adama, que es Edward James Olmos, que es un grandioso actor, y el cuate que hace de Apolo, que es muy buen actor, a pesar de que es cara bonita, ¿no? Pero sin embargo es buen actor. Y lo que me encanta es que agarraron todo lo padre de Adama, de la serie original, todo lo increíble de Apolo, de la serie original, y se lo traspasaron de esos dos actores, y su trabajo se me hace increíble. De hecho, acabo de ver uno de los primeros episodios donde en un momento, en una pelea contra los Cylones, pierden a Starbuck y tienen que buscarla en una luna, y no funcionan los ¿cómo se llama? El radar, ni el sonar, ni nada de eso, y tienen que ir y bajar y buscarla, y no la encuentran. Y la cosa es que de alguna manera u otra, Adama la ve como hija y Apolo la ve como una hermana, ¿no? Por una larga historia que no se nos va a contar ahorita. Pero la desesperación de ellos dos de tener que encontrar a esta mujer, se me hizo brillante. Excelente serie, para las que no lo han visto, por favor véanla, se me hace brillante. Y ahora creo que tiene alguna recomendación más, vamos a ver. Battlestar Galactica, The Right Stuff. Nuestros amigos de Paramount Pictures nos invitaron a ver la nueva película de Martin Scorsese, de Shutter Island, con Leonardo DiCaprio. Vi los avances, los detesté. Se me hizo que iba a ser aburridísima. Fui a ver la película y, oh, grata sorpresa, sigue teniendo talento. A veces Scorsese, un trailer puede estar mal editado. El trailer es asqueroso, pero la película está muy bien hecha. Muy bien hecha, súper bien actuada. DiCaprio es buen actor, más que nada cuando tiene un buen director. El cuate sale Gandhi, se me olvida su nombre ahorita, pero es un excelente actor y también sale ahí. Y sale otro chavo que también se me olvida su nombre, que también es muy buen actor. Siempre es un actor de reparto, pero también es un actorazo. Y la película está muy entretenida. Me recordó muchísimo al estilo de película de Cape Fear. Entonces cuando tienes a un hombre que es un maestro en la dirección y es un maestro en suspenso, en serio, muy muy buena película, y muchísimas gracias a la gente de Paramount. Y vamos a ver, y ya nomás para cerrar esto, quiero decirles que fue mi día de iglesia el domingo pasado, el día más sagrado del año para mí, el domingo pasado, fue el día de los Óscares. Yo ese día no salgo de mi casa, yo veo todo, veo la entrada en la alfombra roja, veo los Oscars y veo, después me voy a Entertainment otra vez para ver el cierre de los Oscars. Y quiero decir que me encantaron, como cada año me encantan. Hice mis apuestas y terminé con 13 ganadores, le atiné a 13, que es bastante bueno. Y también te quiero decir que algo que me encanta es que me gustó que haya estado nominado a Avatar, y también me gustó que haya perdido en todas las cosas importantes, porque no lo merecía. Es visualmente es brillante a un nivel yo creo que para la gente que juega videojuegos no les impresiona tanto. Lo han visto muchas veces antes, ¿no? Pero la historia sí no lo merecía, y no merecía ser mejor película. Pero las personas que no hayan visto The Hurt Locker, ¿cómo le pusieron acá? Zona de miedo, ¿no? No estoy muy seguro. Gracias, Lorna. Se los recomiendo muchísimo. Excelente, excelente película. Yo sé que mucha gente no le gusta ver películas de los, ¿cómo se llama?, de los soldados americanos, especialmente en Irak, sí. Porque dicen, no, que están ahí matando, que están ahí haciendo eso, que están haciendo aquello. Olvídense de que son soldados, olvídense de que son soldados americanos, olvídense de muchas cosas y vayan a ver una buena película. Mi opinión es una película entretenida, pero yo no diría que es una historia que vaya a trascender, vamos a decirlo así. Hay películas como ¿cuál será un buen ejemplo? Como ¿cómo se llama esta película donde Jude Law interpreta a un soldado ruso? Buenísima, Zaitsev. Sí, se llama Enemy at the Gates. Enemy at the Gates. Enemigo cercano. Enemigo al acecho. Buenísima película de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Es de la Segunda Guerra Mundial y es de un soldado ruso peleándose contra los nazis. Esa historia se me hizo muy padre, muy original. Excelente. Hurt Locker está muy bien hecha, quieran, pero no creo que vaya a trascender tanto. Yo creo que va a trascender en el hecho de que es una muy buena película y gente la va a recomiendo que la vean, pero yo no me iría tanto. Por eso yo no veo los Oscars, casi nunca estoy de acuerdo. ¿Qué? Yo no veo los Oscars. Y eso hace que me tenga que ir a un comercial porque no puedo puedo lidiar con eso de que decir, ¿no ves los Oscars? Es nunca el día más sagrado del año. Por pura creatividad, Inglourious Basterds. ¿Qué? Es muy buena. Sí, pero... ¿Pero Hurt Locker es mejor? Por lo menos en la habilidad actoral de manejar tres idiomas y no hacerte perder... Y ganó mejor actor de reparto, Chris Evans, se lo merecía. No estaba enterado. No, claro que sí, fue uno de los primeros que yo latiné. Fue el primer Oscar que se dio y me encantó su recepción del Oscar, su agradecimiento por el Oscar. Estaba muy feliz el tipo. Curiosamente, él va a ser el villano en la nueva película de The Green Hornet o La Avispón Verde. Y de hecho, como les estaba mencionando, desafortunadamente permitieron que Kevin Smith escribiera el cómic. Bueno, si me lo permites, tampoco va a ser Rogan como La Avispón Verde. ¿Perdón? En la película que van a sacar, creo que este año lo sacan, ¿no? Sí. Seth Rogen va a ser el Avispón Verde y él va a escribir la película. Tienen a un cantante, actor japonés que va a interpretar. No veo su nombre. Él va a interpretar a Kato. Christoph Waltz va a ser el villano. Y honestamente no le tengo mucha esperanza porque Seth Rogen no se me hace como un tipo muy heroico. Quienes no lo recuerden es el sujeto de tatuajes en 4-Year-Old Virgin. Y también es el gordito que se casa con esta niña que sale en Grey's Anatomy. En Second Mirror Make a Porno. No. ¿No? Es una película de Knocked Up. Cuando tienen una noche juntos y la chava se embaraza y se tienen que casar y todo eso. Ah, esa no la vi. Vi la de Second Mirror. En inglés se llama Knocked Up. No sé cómo se llama en español, pero pues, como que no tiene... Se puso a dieta y todo eso para verse más como un superhéroe. No sé si lo logre o no. Al final del día tampoco se ve británico. No sé cómo te vayas. No, pues Britt Reed no es británico. No es británico. No, para nada. De hecho, es muy americano. Su tío es el llanero solitario, John Reed. Sí, es bastante americano. Eso sí lo tomaban en cuenta en los seriales. No me acuerdo. Tal vez no, pero sí en los pulps. Sin duda en los pulps. Entonces, donde iba con todo esto, el problema con Kevin Smith es que era muy buen escritor. Y de hecho, Chasing Amy y Clerks son grandes, grandes muestras de qué tan bueno y bien puede escribir. Sin embargo, The Green Hornet es basado en un guión que nunca se produjo. Qué mal cómic. No, y me acuerdo cuando él hablaba de ese guión en estos Evening Harder y con Kevin Smith, que decía que su versión del Green Hornet iba a ser como... ¿Con cero acción? Con cero acción, que iban en el Black Beauty, Kato y Breed, y así como que hacía sonidos de que se peleaban y regresaban y empezaban a decir sandeces como... Pero, Kirk. ¿Sabes qué fue lo peor de todo? Es que tiene a Breed Reed, que es un hombre de negocio, es un gran periodista, encargado de pero actúa como Brody de Mallrats. Actúa como Brody y tienes a Kato actuando como Banky y tienes a todos los villanos hablando como Jay and Silent Bob. Entonces tienes a todos esos personajes que están hablando totalmente fuera de carácter. Y de hecho hay un momento donde está platicando Britt Reed con su esposa y hace un dick joke o algo así. Ajá, y su plática parece a la de Dante con su novia en la de Clerks. Sí. Y perdón, pero si vas a hacer personajes, así no hablan de esos personajes, ¿no? Tienes que dejar de escribir como tú escribes y acoplarte a, y los, que, a la yo voz. Yo creo que más bien su vida personal, no sé qué esté pasando ahí, pero a mí, por ejemplo, sí me gustó lo que hizo con Daredevil, con Spider-Man, con... Su mejor para mí, es Green Arrow. Green Arrow ha sido lo mejor. Los 12 números de Green Arrow son pero joyas. Pero desde Cacophony como que perdió la bolita, no sé qué le pasó. Yo nomás tengo que decir, hay una escena en Cacophony donde el Guasón le ofrece al villano Onomatopeya que se lo puede sodomizar. Sí. Desde ese momento me perdió. Yo compré el primer número porque dije, pues Kevin Smith sí sabe escribir así con cómics. Lo leí y no volví a tocar algo que haya totalmente escrito Kevin Smith. Ahora sí, señorita, ¿nos podría mandar, por favor, un corte musical y otra regresamos con más de Comic Conexión? Muchísimas gracias a la doctora Pulpo del día de hoy, a la bella Lorna. Gracias, nena. Yeah. Ya estamos de regreso en Spider-Man. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Y su friend neighborhood Spike Valentine. Invitándolos este sábado a todos los que quieran ir al Pasagüero, que está en motolínea número 33 en el centro, a verme hacer el ridículo en público en un concurso de guitarra aérea, donde estoy participando en las eliminatorias para ir a la final en Finlandia, representando a México. A ver, espérate. ¿Vas a pararte enfrente de todos? ¿Vas a hacer como si tienes una guitarra? ¿Sí tienes una guitarra? Sí. ¿Van a poner una canción? Sí. ¿Y vas a hacer como si estuvieras tocando la guitarra? Exactamente. Básicamente lo que tú, sea la... Tú que eres actor deberías apreciar básicamente lo que sea la banda Timbiriche en los 80s. Algo así, pero sin instrumentos que me paguen. Dios mío, ¿por qué vas a hacer eso? Porque es un viaje todo pagado a Finlandia. ¿Qué canción vas a tocar? Es que no sé si arruinar mi persona sorpresa en el... No lo hagas. Y quería decirles a todos los que quieran ir que la entrada es gratuita de 9 a 11 de la noche. Spike va a tocar una guitarra aérea. Bueno, gracias por no hacerme sentir menos nerd el día de hoy. Tenemos algunos mensajes aquí a través de comic-conexion@hotmail.com. Aparentemente algunas personas tenían problemas para escuchar el programa, pero aparentemente yo creo que ya dándole refresh ya todo se soluciona. Solo era cerilla. Ah, por favor, da todas las disculpas. ¿Tienes un micrófono o quieres quitarme el mío? Bueno, para todos, primero una disculpa porque hoy no hay cámara. Por algunos, digamos, gajes del oficio aquí en la estación. Y la otra es que tenemos problemas con la compañía que nos da el servicio de internet. Que ya, sí, es una muy mala compañía. Nos ofrecieron algo extraordinario y no nos están dando ni el 1%. Entonces, por eso tenemos problemas, pero ya se están solucionando. Así que, pues que tengan paciencia. La próxima semana va a haber cámara. El programa se está grabando, entonces no hay ningún problema. Y la próxima semana pues ya habrá cámara, ya habrá bailes y toda la cosa, para que lo vean en vivo. El problema es el baile es del horno de Joy. Exactamente lo que iba a decir pues que sintonicen con cámara el miércoles. Están en vivo, muy bien, me parece magnífico. Acá nos dice el buen Alastor. Dice, gracias, besos. Me imagino que te los manda a ti, mi queridísima Lorna. Dice, estoy de acuerdo con tu ayudante, el buen Spike Valentine. ¿Cómo sabes que él no es mi ayudante? Déjame decirte, sí, qué lástima que no hay cámara para que vean la distancia de alturas que existe entre él y yo, que es bastante, mucho más alto que yo. Es bastante somos más como ancho, Dick ancho y... ¿cómo se llama? Arthur, exactamente. Y normalmente sí me enojaría que tú dijeras que yo soy Arthur y tú eres Dick, pero honestamente me das miedo y sé que me puedes matar con solo un manotazo, entonces no voy a debatir contigo. Y dice que no veas los Óscares. Porque es paradójico cómo Sandra Bullock gana un Oscar como actriz y la Frambuesa de Oro por su peor actuación. O sea, ¿es buena o mala actriz? Pues sabes que yo siento que no hay nada... Yo creo que depende de la película. Depende mucho de la película, depende de la historia, depende del personaje, porque depende del director. Me encanta Mientras Dormías. La verdad me encanta. Es una chick flick que me encanta. Me encanta Mientras Dormías, me encanta Speed. Y hay dos o tres... La primera de Speed es buenísima. Y de hecho, la segunda de Speed es muy mala, pero ella está bien en la película. O sea... William Dafoe es el villano. Sí, y te la sigues creyendo como niña buena y todo eso. Entonces, es como que muy muy difícil decir si alguien es mal actor o buen actor por una película. Lo puedes determinar más que nada en teatro. El cine es el medio del director. De hecho, todas las películas que ha participado James Cameron, honestamente, puede tener malos actores o buenos actores. Las películas siguen siendo la visión de James Cameron. Y por eso es que todas las películas, para mal o para bien, pues han llegado donde han llegado, pero no porque los actores la han llevado ahí, sino porque el director las ha llevado ahí. Y como esa, han habido varios casos, en el caso, por decirlo, de Francis Ford Coppola, El Padrino lo hace con casi puros actores desconocidos. Sí. Y sin embargo, la película es gloriosa. En ese tiempo, pero la película es gloriosa. Entonces, como que es muy difícil determinarlo. ¿Merecía el premio como mejor actriz o no? No lo sabemos, pero lo sabré mañana, porque afortunadamente la gente de Universal Pictures ya nos invitó a ver la película de The Blind Side. Entonces ya te podré decir mañana, mi querido Alastor, si la película es buena o mala. Bueno, ya que hicimos eso, antes de irnos a lo próximo, a que nos expliques el porqué tu afición por Deadpool, Dios mío, nuestro buen amigo Joel nos pidió que habláramos de los villanos de Tierra 3, y con gusto lo haré. Todo empieza de la siguiente manera. Como les estaba mencionando, estaba leyendo Amazing Heroes, Y una de las historias que sucede en Flash es que descubrimos que hay dos mundos. Está Tierra 1, está Tierra 2. En Tierra 1 están los héroes que conocemos, los héroes que aparecen en la Silver Age, como Hal Jordan, Barry Allen, etcétera, etcétera. Keitar Hall, ¿cómo se llama? Hombre Halcón, el alienígena. Y él descubre, si estoy en lo correcto, de Flash 123, The Flash of Two Worlds, que existe la Tierra 2, que está en el mismo, digamos, en el mismo... Es como un espejo. Es como decir, sí, pero es un mundo que está en una diferente frecuencia vibracional que la Tierra. Como en la teoría de cuerdas, no la podemos ver aunque... Exacto, es como digamos, no ocupan el mismo espacio, nomás que vibran a diferente velocidad. Por eso es que no hay como, digamos, siempre que los dibujan ponen diferentes tierras, una al lado de la otra, pero no son literalmente al lado de la otra, encima. Es que no podríamos dibujar, yo no veo el approach de cómo dibujar eso. Ajá, exacto, pero la cosa es que vibra de una manera diferente Barry Allen y se transporta a esta Tierra 2, donde descubre que Jay Garrick, el primer Flash, su héroe de la niñez, existe. Y al igual que existe Flash, Jay Garrick, también existe toda la sociedad de la justicia, toda la Justice Society of America. Y tiene algunos team-ups con el Flash de Tierra 2 y con los héroes de Tierra 2. Y hasta que finalmente, cuando ya sale la JLA, que es que originalmente obviamente son los primeros, los siete más poderosos miembros de todo el panteón de dioses o héroes de DC, que es Linterna Verde, Aquaman, Flash, la Mujer Maravilla, Batman, Superman, etcétera, etcétera, empiezan a decir, oye, si ya hicimos que Flash y Flash se junten y funcionó, ¿qué pasaría si hacemos que la JLA se junte con la JSA? A ver qué pasa. Tiene su primera misión y bueno, olvídate, la gente enloqueció. Porque era como que lo que todo el mundo había querido ver. Era todo un panteón de nombres. Ajá, y la gente no sabía cómo iba a ser aceptada, no tener a dos Linternas Verdes, no tener a dos Flash. Y sin embargo la gente, bueno, como un pato al agua, lo adoraron. Les encantó. Dijeron, suena bien, hay que hacerlo otra vez. Y resulta que cada año querían hacer estos team-ups entre la JSA y la JLA, pero siempre necesitaban una excusa nueva, una excusa diferente, y desafortunadamente eran los 50s y los 60s. Entonces, honestamente, el nivel de imaginación de varios de esos escritores no era la óptima. Entonces, poquito a poquito lo que hacían es que cuando ya se peleaban con sus propios no quiero, gracias. Aparentemente solo quedó una paleta. La querida Lorna estaba repartiendo paletas y solo quedó una. Entonces Lorna no me quiere ofrecer a mí porque me iba a quedar sin paleta. Pues quédate con la paleta, Lorna, no me importa. Qué lástima que no hay video para que puedan ver mis lágrimas en este momento. No, quédate con tu paleta, Lorna. No, yo sé que no me querías dar paleta. Sí, tiene azúcar, no puedo comerla. Sí, esa es tu excusa, ¿ves? Toma, llévate tu paleta. Pero bueno, señores, antes de ser interrumpidos tan bruscamente por esta señorita, que debe de saber mejor porque ella ha estado haciendo esto más tiempo que yo, y debe de saber que si estás interrumpiendo a una persona en medio de paletas, lo distraes y pierdes su tren de pensamiento, pero no puedes, porque estoy hablando de superhéroes, regreso inmediatamente. Entonces, primero se pelearon contra, obviamente, los villanos de Tierra 1 y los villanos de Tierra 2, después se pelearon contra otras cosas, y después un día se les corren, oye, si hay una Tierra 2, hay una Tierra 1, ¿qué tal si hay una Tierra 3? ¿Por qué no? Físicamente es una Tierra de infinito. Ajá, exacto. De hecho, es cuando descubrimos que hay un multiverso. Y resulta que dijeron, bueno, si en la Tierra 1 los héroes empezaron en los 60s, en los 50-60s, que son el Silver Age, y en la Tierra 2 los héroes empezaron en los 30-40s, ¿cuál sería la diferencia de esta Tierra 3? Dijeron, ¿qué tal si los héroes son villanos? Y en el momento que dijeron eso, o sea, yo siento que dijeron, esto va a hacer que los niños les explote la cabeza. Y curiosamente sí, porque cuando yo finalmente descubrí que existía una Tierra 3 y que los miembros de la Tierra 3 eran villanos en vez de héroes, bueno, mi cabeza explotó. Yo creo que tenía, no sé, unos... No sé, en el 85... sí, claro. No veo cuál es el chiste. 1885. Vete al demonio Spike. Entonces resulta que en el 85 yo descubrí, ahí por el 87, 88, que existía una Tierra 3 donde los héroes eran villanos, que de hecho, en vez de Superman, es Ultraman. En vez de Batman, es Owlman. En vez de Wonder Woman, es Superwoman. En vez de Flash, es Johnny Quick. Y en vez de, me está faltando uno, Green Lantern, es Power Ring. sí, los nombres son bastante tontos. Los trajes son aún más feos de lo que se pueden imaginar. Pero en sí nada más tienen que representar eso, que la fortaleza de Superman o las habilidades extrañas. Sí, de, por ejemplo, hacer formas con un anillo. Exacto, sí. Pero curiosamente también les dan diferentes orígenes y diferentes y modifican un poquito los poderes, por decir, en el caso de Ultraman, que es la copia o el análogo de Superman, sus poderes vienen, ¿adivina de qué? ¿Del cómo se llama? Ah, sí, sabía esa respuesta. Ah, ¿por qué no lo tanto? Por este... Es muy simple. Si es lo opuesto... Sí, del sol y... No, si es lo opuesto de Superman, ¿de dónde vienen sus poderes? De la kriptonita. Cada vez que Ultraman es expuesto a kriptonita, adquiere un poder nuevo. Y de hecho, cuando él se expone la última vez previo a pelearse contra la JLA y la JSA, adquiere un poder para ver a través de los campos vibracional y detecta que hay otras tierras, que hay otros mundos que conquistar. Y dice, bueno, ya vencimos a toda la gente de acá, los tenemos bajo nuestro ¿cómo se llama esto? Bajo nuestro pulgar, yugo. Más o menos nuestro yugo, podemos hacer lo que nosotros querramos. Entonces deciden explorar Tierra 2 y Tierra 1 y pelearse contra los héroes ahí para tratar de tomar las riquezas de esos mundos. Y a través del tiempo, poco a poco, los usaron aquí, los usaron allá. De hecho, hay un cómic llamado Secret Society of Supervillains, donde alguna vez volvimos a ver a los villanos de Tierra 3. Ultraman de vez en cuando hacía apariciones especiales en el cómic de Superman. Y de hecho, en un cómic, si estoy en lo correcto, era DC Comics Presents, un anual, descubrimos que así como hay héroes y villanos en Tierra 1 y Tierra 2, en Tierra 3 finalmente logra ver un héroe. ¿Y sabes cuál es su nombre? Alexander Luthor. Así como tuvo... como digamos, el balance cósmico se tuvo que finalmente poner bien y correcto, y no podía haber solo un mundo lleno de villanos. Entonces Alexander Luthor o Lex Luthor de Tierra 3, que curiosamente es calvo, pero tiene la barbita de Green Arrow, así, tiene como que barbita de estilo Robin Hood, él se hace una armadura y se empieza a pelear contra Ultraman, y curiosamente es inspirado a hacer esto por Luisa Lane, que no está enamorado de Ultraman, sino está enamorado de Alex Luthor. Y curiosamente eso todo tiene que ver con cosas que suceden y se vuelven muy importantes en el universo Marvel, porque en el universo DC, perdón, Crisis en Tierras Infinitas, la gran serie escrita por Mark Fulman y dibujada por George Pérez, el primer mundo que es destruido y los primeros héroes, villanos o personajes, que lo quieras, como lo quieras ver, que son destruidos, son los de Tierra 3, al menos. Obviamente otros han destruido antes, pero los primeros que vemos en cámara o los primeros que vemos en panel son los villanos de Tierra 3. Y curiosamente, los padres de Alexander Luthor, que fue una de las figuras más importantes de Infinite Crisis, de hace cuántos años, hace como 4 años, 5 años, es más. Que sigue sacando los de 52, ¿no? Ah, pues en 52, pero también salió en, ¿cómo se llama? Salió en Infinite Crisis. Alexander Luthor es el hijo de Alex Luthor y Luisa Lane de Tierra 3. Entonces, como que sí, tuvo reproducciones importantes, pero básicamente lo único que tenemos que saber de sus héroes es que fueron creados porque pues estaban bloqueados los escritores, y dijeron, bueno, ¿qué se nos ocurre ahora? ¿Por qué no hacer que los héroes sean villanos? Y curiosamente, esta idea fue abandonada totalmente al final de la Crisis en Tierras Infinitas, porque solo quedan 5 tierras de todo el multiverso, quedan finalmente 5: Tierra 1, Tierra 2, Tierra 4, Tierra S, Tierra X. Ya mencionamos que Tierra 1 y Tierra 2 son los héroes de la JLA y JSA, respectivamente. Pero en Tierra 4 sí sabes quiénes eran los héroes de ahí. Los héroes de Charlton, o sea, Blue Beetle, Captain Atom, Nightshade, Question. Tierra X, si ubicas quiénes héroes eran los que estaban ahí, eran los Freedom Fighters, en el caso de Uncle Sam, Black Condor, The Ray, Phantom Lady, Human Bomb. Y Tierra S es el más fácil. ¿Sabes qué héroes estaban ahí? De hecho, uno de los personajes que estaba en esa tierra es mi héroe número 2 favorito. Su nombre es Captain Marvel. Captain Marvel, y toda la familia Marvel se encuentra en Tierra S. S por Shazam, obviamente. Se rompieron la cabeza para pensar en ese mundo. Pues fue por la demanda, más bien, ¿no? Eso, exacto, de Shazam. Exacto, no podían llamarle Tierra Marvel, era imposible. Entonces, se unen estas cinco... sería muy gracioso que no se tuviera la Tierra Marvel. Se unen estas 5 tierras, forman la nueva tierra, y desaparece todo el multiverso y ya nunca volvemos a saber de los villanos de Tierra 3, hasta que Grant Morrison, cuando toma la JLA, hace una muy divertida, no digo una gran, pero muy divertida historia. Esa, por ejemplo, de Grant Morrison no me desagrada tanto, pero es muy cansada estar buscando todos los pequeños datos. Sí, sí. Es muy cansada, pero desafortunadamente, o afortunadamente en mi caso, pues ya me lo sé, ¿no? Para gente, yo soy más, o sea, yo leo más Marvel. Claro que no, sí. No es que esté a favor de uno o del otro, sino que como que me identifico más con esos personajes. No, totalmente de acuerdo. De hecho, mi buen amigo Francisco Espinosa también se identifica muchísimo más con los de Marvel. Entonces, como te estaba diciendo, sale la de por Grant Morrison, Earth 2, dibujada por Frank Quitely divinamente. Y es una historia bastante, bastante nueva, donde reintroducen a los personajes, les dejan los mismos nombres, medio modifican sus orígenes y afortunadamente cambian los trajes y se vuelven trajes mucho más bonitos. Y de hecho, todo lo que sucede en Crisis on Two Earths, la película animada que acaba de salir, muy buena por cierto, está más que nada basada en esta ¿cómo se hardcover? Era una novela gráfica en hardcover, o pues puede... en la compilación en el paperback de esta serie. Es que ni es una serie, es un número único que se llama Earth 2, se llama JLA Earth 2 si la quieren encontrar. Es muy divertida y toda esta película animada es basada en este cómic, que tiene mucho que ver con todo lo que estaba haciendo Grant Morrison con la JLA en ese momento. A mí me encantó. Creo que si la leen se van a divertir bastante, y si les gustó la película de la JLA, les va a gustar este cómic. A ver, señor, antes de que se nos olvide, la razón por la que usted está aquí. A ver, tenemos mucho tiempo. Tenemos, de hecho, como unos... ¿Tenemos mensajes? Dios mío. A ver, nuestro buen amigo Charlie nos dice... por favor, manden un saludo a mi amiga Denise. ¿Es Denise o Denise? Lo mejor que... ¿Tiene una S al Denise final? Por favor, manden un saludo a mi amiga Denise, que los está escuchando por primera vez y ya es fan. Gracias, no me digas. Ya. Yeah. Una mujer está escuchando y ya es fan, no lo puedo creer. Es lo que pasa cuando uno viene al programa. Es igualito que Paco, ¿eh? Te salió hasta con la misma soberbia que Paco Espinosa. ¿No te gustaría ser parte de Comic Corrección ya? Dice, nuestro buen amigo Alastor dice que nos dé paleta a todos la bella Lorna. Algo me dice Lorna que Alastor, al igual que Chicken Master, ha caído ante tus encantos. ¿Vas a batearlo al igual que bateaste al Chicken Master? Okay. Bueno, depende de qué tipo de tarjeta de crédito tiene, pregúntale. Ah, claro que sí. Mi buen amigo Alastor, ¿tienes una American Express de oro? Porque de ahí para arriba, según nos dice la bellísima Lorna, dice, ¿qué opina tu ayudante? Tu amigo de Punisher, si realmente murió... Y lo hicieron una especie de Frankenstein. Es una buena pregunta, a ver. Frankencastle. Hablando de todos estos héroes, Frankencastle, Deadpool, Gambit, cuéntanos el por qué te atraen más estos héroes antihéroes, vigilantes, pues, héroes no oscuros. No sé qué tanto sean más, porque, por ejemplo, mi personaje favorito sí es Gambit. Ok. Pero me encanta Spider-Man, me encanta... ¿Por qué Fantastic Gambit? Four. Gambit es un personaje muy interesante. Puedes hacer tanto con él. Pero lamentablemente yo creo que le ha tocado una mala suerte en cuanto a sus publicaciones. Por ejemplo, la primera miniserie de Howard Mackie... Bastante mala, ¿no? No, para nada. A ver, vete, yo creo que te introduce bien al personaje, pero se queda en eso. Son cuatro números que te introducen a un problema que tuvo y que te da la perspectiva de cómo puede funcionar este personaje de una manera u otra. La siguiente miniserie, que salió como cuatro años después... Que era Gambit. No, era... Porque la primera fue Gambit a secas, la segunda fue Gambit... También era Gambit a secas. Ah, ok. Era Gambit como volumen 2, donde cae un ángel, cae un ángel del cielo y Gambit, pues, por su tantemati, que es como su... como la mujer que lo educó, básicamente. Ok. Cuando vivía en las calles de Nueva Orleans, le dice que, pues, tiene que salvar a esta chava, que ella representa el bien y todo eso, y es como una historia más como supersticiosa. Como que no tienen mucho que ver con lo que hace interesante al personaje. Sí, un ladrón, y por un ejemplo, rebelde. Ya leyendo la serie mensual que salió en los 90s, Gambit se volvió como una especie de Indiana Jones. Era una serie bastante mala. El arte de Steve Cross era brillante, ¿no? Porque era escrita por Fabian Nicieza. Empezó Fabian Nicieza, sí. Y dibujada por Steve Cross. A mí me encantó el arte, traté de entender el número uno, donde hace una recapitulación de su origen y no entendí absolutamente está nada. Está súper mal hecha y yo creo que no... Yo creo que Fabián Nicieza escribiendo y editando, por ejemplo, lo que fue los X-Men para México con X-Men Adventures y todo eso, no sé cómo es que no entiende el personaje. Uh-huh. Y sale la otra, la última serie que hubo, bueno, sale una que se llama Gambit and Bishop, Sons of the Atom, donde nos muestra algo que pasó con el hablando de multiversos. En un multiverso de Marvel, Gambit nunca conoce a Sinister y se vuelve tan poderoso que destruye la Tierra y se vuelve New Son. Ya que es New Son, se dedica a estar yendo de tierra en tierra matando a los Gambits de esa tierra para que esto no vuelva a pasar y nunca mate a Rogue. Wow. Entonces, por lo que yo veo, ¿te gusta el personaje? ¿Cómo se ve? ¿Te gusta el potencial que tiene el personaje? Yo creo que, por ejemplo... Pero aparentemente el potencial nunca se ha llegado a... Yo creo que, por ejemplo, se explora muy bien, pero casi nunca nadie leyó, por alguna razón, Gambit Wolverine Victims, de Tim Sale y Jeff Lowe, ¿no? Sí, exactamente. Ahí, de hecho, es una historia muy pequeña, muy noir, que es como muy el estilo de Jeff Lowe cuando trabaja con Tim Sale, donde más que nada se exploran estos dos personajes y cómo son tan parecidos y tan diferentes a la vez. Okay. Entonces, básicamente me estás diciendo que en cuánto tiempo de publicación, fácil 10 años de publicación, más de 10 años de ser publicado, ha tenido una buena historia el personaje. Dos, o sea, y con los X-Men a veces funciona, a veces no, y muchas de las personas que llegan a la franquicia deciden no tenerlo en su roster o les da flojera o... ¿Qué te pareció Gambit and the Externals, que fue parte de Age of Apocalypse? A mí se me hizo de lo más decente que tuvo Age of Apocalypse. ¿Ah, sí? Se me hizo una buena historia de aventura y cómo Gambit, cómo funciona su psique en cuanto a que, pues a pesar de que no está muy contento con lo que pasó con Rogue, tiene que ayudar al mundo. Okay. Y no es que Gambit sea un héroe, sino que Gambit es la persona indicada para hacer ese tipo de trabajo, como Sinister lo vio cuando necesitaba a alguien que llevara a los Marauders a los túneles de los Morlocks, que yo creo que es algo que, por ejemplo, Scott Summers podría ver. Scott Summers es un excelente líder. Exacto. Pero Scott Summers no es una sabandija que se puede escurrir por cualquier lado como Gambit. Exacto. Hay trabajos que yo creo solo Gambit de los X-Men podría entender. Sí, pero a mí nunca se me ha hecho un personaje bastante muy interesante. Me gustó su look y me gustaron sus primeras apariciones como parte de los Hombres X, pero yo siento que... A ver, ¿qué yo creo que también aquí hay un problema, que definan bien si es un X-Man o no es un X-Man. Estaban peleando contra Mr. Sinister cuando fue introducido el personaje, ¿no? No, la primera aparición de Gambit fue en un anual, de hecho, que era en un crossover. No, fue un anual, la primera aparición fue cuando sale con Tormenta. Con Storm, no, salió antes el anual, y el anual se trataba... Era esto, es Días de un Futuro Presente. Ahí sí, lo vi, pero ese se publicó antes y ya venía con Storm. Y estaba llegan a los túneles donde están entrenando los New Mutants. De hecho, no tiene un solo diálogo, solo ves al personaje con la bandita. Sí, yo honestamente hubiera preferido que Gambit lo mataran después de ser introducido en esa serie, en esa saga. Y ya, porque el personaje todo lo que tenía que decir creo que lo dijo. Y ya después nomás estaba básicamente haciendo el mismo. Yo creo que este fue el problema que hubo con Gambit. Y no creo que sea lo mismo ni que sean personajes tan parecidos, sino que no le dieron su lugar y aparte nunca está claro cuándo es un X-Man, cuándo no. Por ejemplo, ahorita vive en Nation X, pero pues no sé nada. Messiah Complex, él estaba de hecho con los Marauders hasta que se robó al bebé y Rogue específicamente le dice que no lo quiere volver a ver. Bueno, y hablando de otros personajes malos y personajes que de plano no entiendo, Deadpool, explíqueme por Dios santo. ¿Qué Deadpool onda? Es muy gracioso. Es un cómic ligero para pasar el tiempo si te gusta. ¿Te gustaron sus primeras apariciones en X-Force de Rob Liefeld? En sus primeras apariciones no era tan el Deadpool que es hoy. O sea, pero el Deadpool que es hoy lo hizo Joe Casey, ¿no? Joe Kelly. Joe Kelly, ¿verdad? Sí, cierto. Joe Kelly. Estaba Ed McGuinness dibujando. No, pero Deadpool ahí básicamente sí era un rip-off de Deathstroke. O sea, era... Villano de los titanes, claro. Sí, exactamente. Era sencillamente lo mismo. Hasta el nombre es básicamente lo mismo. ¿Eh? Yo creo que empieza a agarrar fuerza hasta The Circle Chase. Y empiezan a ver como su potencial como franquicia. ¿Ese es su primer miniserie o su segunda miniserie? Su primer miniserie. A mí su primera miniserie escrita por... ¿cómo se llama Es por la dibuja Madureira, la escribe Fabián Nicieza, y me encantó la miniserie. Y dije, ¿cómo me puedes estar usando una miniserie con un personaje tan malo? Y no malo de que es villano, sino malo de que es malo. O sea, nunca, hasta el día de hoy no le he entendido los, ni es los pies ni la cabeza a ese personaje. Rob Liefeld no es particularmente bueno escribiendo. Tampoco tanto dibujando, pero yo puedo entender cómo dibuja, pues, su estilo. Su estilo de dibujo me gustó al principio y después me aburrió. Pero lo que es su manera de escribir, qué mal escritor. Es muy mal escritor, Rob Liefeld. Y pues yo creo que hasta que lo agarraron otros escritores fue como agarrando fuerza, como que agarrando la forma de la psique, que es muy particular de Deadpool. Ajá. Que es de los únicos personajes que conozco que tiene como tres voces a la vez. Y están discutiendo y siempre están amarillas y sabe que es un personaje de cómics. O sea, ya se ha roto la cuarta barrera ahí. Pues mira, yo honestamente no... Es increíble porque los dos personajes que más te gustan son los que no entiendo. Yo no diría que Deadpool es así como... Me encanta, pero no es de mis favoritos. Me encanta y sigo... ¿Y qué opinas ahorita? Del super hype de Deadpool. El super hype de Deadpool, pero no solo eso. Hay un cómic ahorita que se llama The Deadpool Core, que es básicamente él y como siete otros... Es que es algo muy padre que tiene Deadpool, que Deadpool le sirve para hacer... Que le está sirviendo a Marvel para hacer burla del propio negocio. Okay, por ejemplo, historias irreverentes, ¿no? Historias irreverentes, por ejemplo, ¿ya viste el póster que trajiste, lo que dice arriba? Tiene el Oath de los Deadpool Corps. Dios mío. Y el Oath está basado en el Oath de Green Lantern. Y es como, así como, sí, ustedes están haciendo esto en DC, pues nosotros estamos haciendo esto en Marvel. Pues a ver, ¿quieres que lo lea? A ver, dice acá. Vamos a leerlo. Through light is dark, or dark as light, don't need no bling to join the fight. Ya, no puedo leer, ya. Me rehúso a seguir leyendo eso y solo por esas palabras, ahora Joey es parte del Deadpool Corps. No. Le vamos a entregar su anillo cuando llegue a su casa. No te atrevas. Y déjame decirte, ¿sabes qué? Por haberme obligado a leer tan mala estupidez como algo, voy a tener que hacer esto. Espero que me disculpen todos. Gracias, necesitaba escuchar eso. Eso fue obviamente el sonido sacado directamente de la película Green Lantern First Flight. Por favor, vayan a verla. Y antes de que continuemos hablando de esto, nuestro buen amigo Sol Alchemist, que nos escucha desde Perú, si lo puedes creer, dice, a ver, saludos. Saludos a Perú. Saludos. Una pregunta, sé que a ambos no les gustó Civil War, no sé, ¿a ti te gustó Civil War? Se me hace, o sea, está bien si no tienes nada que hacer, pero no creo que sea una gran historia. Solo leerías los siete números, no leerías todos los tie-ins, ¿verdad? Por ejemplo, la Spider-Man me entretuvo bastante. Okay. Cuando es cuando le dan la armadura y ya sabes. Pero sí, no es la gran historia de Spider-Man ni nada. Pero aquí en Perú están publicando Fallen Son. Siendo algo relacionado a Civil War, ¿se salva esta serie? No y sí, curiosamente. Depende del número, y aquí es cuando se empieza a ver cómo Love no está funcionando muy bien solo. Son cinco números, y cada uno se refiere a las ¿cómo se llama? A los estados emocionales de la pérdida de Captain America, y de la pérdida en general, en eso están basados. Entonces, no recuerdo bien, nunca en mi vida he podido recordar bien esos pasos, pero primero es la negación, ese es el de Wolverine, después viene el donde están los Avengers y los New Avengers. Young Avengers. No, son Avengers y New Avengers. Okay. El de Young Avengers viene después. Bueno, mira, después es el de Spider-Man y después el de Iron Man. Y cada uno se refleja estos estados de la pérdida, hasta que finalmente ya viene la aceptación, ¿no? Empieza con la negación y termina con la aceptación. Y curiosamente, de los cinco números yo leí tres, y los tres que yo leí me encantaron. ¿Perdón, leí tres o dos? Bueno, creo que solo leí dos, perdón. El primero que leí fue donde descubrimos que Hawkeye no murió en House of M. Es el de los Young Avengers. Perdón, murió durante el Avengers Disassembled. Sí. Regresa a la vida después de House of M y continúa con vida después de House of M. Él se une con Iron Man y por 10 segundos se vuelve el nuevo Capitán América. Sí. Y después él decide, ¿sabes qué? No puedo ser el Capitán América porque el único que puede ser Capitán América es Steve Rogers. Ok, ahí hay paneles que me encantan de Hawkeye manejando el escudo. Son buenísimos los paneles de él manejando el escudo. Son buenísimos la discusión que él tiene con Patriot y con Hawkeye de los Young Avengers. Me encanta toda la discusión que tiene con Iron Man y me encanta la decisión al final de Hawkeye. Y de hecho el arte de John Romita Jr. Sí, es un poco más fantástico. Siempre es sublime. Entonces, ese número es buenísimo. Y también hay un número que me encanta, que es el número final, que es cuando ya es el funeral de ¿cómo se llama? De Steve Rogers. Si estoy en lo correcto, lo dibuja John Cassaday, que el arte es precioso. Y también lo que me encanta ahí es que poco a poco van subiendo los grandes amigos de el Capitán América, y el último que se sube es Falcon, que es es Iron Man. Bueno, el que eventualmente en uno de esos momentos se sube Falcon. Sam Wilson, que es un hombre negro, que muchos hombres tal vez le llamen un Uncle Tom, pero yo me rehúso a decirle eso. Es nomás una persona que sabe que si va a ser liderado por alguien, pues te va a liderar. No, o sea, sí, aquí, o sea, tiene toda la razón. Pues, está liderando el Capitán América, por favor. Entonces agarra y hay un momento muy bonito, ¿no? Donde se para, Falcon dice, me gustaría, por favor, ahorita, que todas las personas que conocieron a Steve Rogers en la Segunda Guerra Mundial y que le salvó la vida Steve Rogers en la Segunda Guerra Mundial, por favor, se paren. Entonces se paran algunas personas. Sí, me gustaría que todas las personas que fueron parte de los Vengadores y Steve les ha salvado la vida, por favor, se paren, y se para más gente. Sí, me gustaría que la gente que les ha salvado la vida Steve Rogers, o que le ha salvado la vida a alguna persona que usted conoce, se levante, por favor. Y va diciendo ese tipo de cosas, y poquito a poquito toda la gente, que son millones parado. Y millones de gente, todo el mundo se para, porque la vida de Steve Rogers tocó a toda esta gente. Y es la importancia de cada vida, y más que nada es la importancia de un héroe, y más aún ahí, es la importancia del Capitán América, que a través de varios años ha tocado tantas vidas. Y en ese momento entiendes perfectamente quién es el Capitán América y cuál es su importancia en el universo de Marvel, y por qué lo necesitamos en el universo Marvel. Pues, ese es de los que más me gustaron, ese y el de Spider-Man. El Spider-Man creo que no lo leí. Pero esos dos números, el dibujado por John Romita Jr. con Hawkeye y el dibujado por John Cassaday con el funeral, esos te los recomiendo muchísimo a ti, mi querido Sol Alchemist, y en general a todo el mundo. Mira, perdón, antes de ir a corte, tenemos que ver qué nos dice nuestro gran amigo Francisco Espinosa, que dice acá, dice, wow, los chicos de Comic Conexión, saludos a todos, soy su fan. Yo sé. Vete al demonio, mi queridísimo Francisco Espinosa. Y acá dice, en vez de estar jugando acá por internet, debería estar acá trabajando. A ver, espérate. Saludos, Paquiwi. Como podrán ver, hay alguien preferido aquí, y no es Carlos Joy Moisés, es Paquiwi. Ah, soy yo. Es Spike. El nuevo superhéroe o sidekick de Comic Conexión, ustedes decidirán. Muchísimas gracias, Acá dice mi queridísimo Alastor, dice, no creo que tu ayudante se moleste porque lo llamen tu ayudante, pero es que no es mi ayudante, es mi amigo, es mi cuate. Y además, como les repito, es mucho más alto que yo y mucho más fuerte, me pueden matar con solo. Creo que está imaginado así como Pinky and the Brain. casi. Dice, ¿qué opinas tú del villano Deathstroke, o se llama The Exterminator? Curiosamente se llama Deathstroke the Terminator. Y le quitaron la parte de Terminator cuando salió la película de James Cameron. Me encanta el villano, pero me informa la bellísima Lorna que tenemos que ir a un corte musical. ¿Qué les parece? Hablamos un poquito de Deathstroke y vemos qué nos dice nuestro buen amigo Juan Israel y qué nos dice Sol Alchemist. Ahorita que regresemos, no se vayan en una parte, continuamos con más de Comic Connection. ¿Estás escuchando? Always. does whatever a spider can. Y estamos de regreso a esto que se llama Comic Connection. Y tenemos, tenemos varias personas que finalmente están sintonizando. Hay un nuevo invitado también, otro segundo ayudante. De... y tenemos la presencia de nuestro buen amigo Pino. Hola, buenas noches. Que acaba de decir unas palabras, en serio, que me causaron un shock. Dijo una frase tremenda, pero por favor dila al aire, porque al aire es donde funciona, no fuera del aire. Que el Capitán América me cae gordo. Chéquense eso. Sí, ¿cómo ven, muchachos? Hablaremos de eso en unos breves minutos, o segundos, mejor dicho, tenemos algunos... Les vamos a pasar su número telefónico de su casa para que le hablen y le digan qué opinan. Ah, claro, pues ¿cuál es el teléfono, nena? Si no, das el teléfono para que la gente ahorita le diga exactamente lo que opina de esa frase. A ver, 5341-9593, para que hablen y debatan el punto. 5341-9593. La verdad es que me hago bolas ya. No pasa nada, muchísimas gracias. A ver, ahorita tocaremos ese punto. Nomás tenemos que ver algunas cosas que tenemos en el Messenger, que es comic-conexion@hotmail.com. Nuestro buen amigo Charlie estaba con nosotros y ya se fue. Alastor, creo que sigue con nosotros por acá. Y nos dice qué opinábamos de Deathstroke. Ahorita tocaremos el tema de Deathstroke. Sol Alchemist nos dice: buena reseña, compañeros. Gracias por la recomendación. Y me pareció buena la sustentación de Spike defendiendo a Gambit y Deadpool. Mira, tienes un nuevo fan acá en Sol Alchemist. Pero también tienes que recordar que Sol Alchemist vive en Perú y desafortunadamente llegan pocos cómics. Entonces para él, mientras le lleguen cómics, está feliz. Ya se inventó el CBR. Gracias a Dios. A ver, nuestro buen amigo Francisco Espinosa dice: gracias, ¿y quién es yo? Para saber si mando abrazos nomás o también besitos. Le dije que yo era Lorna y dice que pues abrazos y besitos. A ver, a mí me encanta que me estaba mandando Brasil. Vamos a sacar la cámara secreta para ver qué opina Maya sobre eso. Mayoko, el que era así. Acá nuestro amigo Cíclope dice: ¿qué tal? Buenas noches, me gustaría saber cuáles consideran que son las villanas más sobresalientes de Marvel. Emma Frost era una de las mejores. Pues he visto que hablan de villanos, pero no de villanas. Es que habían habido pocas buenas. Yo honestamente tengo que decir Dark Phoenix en su momento, sí. Emma aquí, Frost. Es que aquí entra en juego el elemento Marvel de que a veces quién sabe quién es héroe y quién es villano. Exacto, sí, pues ¿quién tú considerarías? ¿Considerarías por ejemplo Selene, Dark Phoenix? Selene Black Queen, yo le diría más como a White Queen en su tiempo. Porque ¿su tiempo? Claro. Yo creo que no había nadie. Bueno, el Doctor Doom y White Queen eran las personas más ambiciosas en el planeta. ¿Cassandra Nova? Cassandra Nova nunca me... Deathbird, por ejemplo. Deathbird, la hermana de Lilanda Naramani, podría ser una buena contrincante para una buena villana. Mastermind, las dos versiones femeninas. No, nunca me han encantado. Es que fue parte... Lo interesante de esto, y eso fue... Creo que no leíste todo lo que fue Endangered Species y Messiah Complex. Era parte de los X-Men en algún punto. Okay. Y volteó todo y los Merodes le pusieron una madriz a los X-Men. ¿Qué dijiste, perdón? ¿Una golpiza? Una golpiza. Exacto, eso es lo que pensé que habías dicho. Y acá nuestro buen amigo Juan Israel, saludos. Uno disculpa, llegué tarde, pero estoy en sintonía. Saludos. Me perdí en qué van los X-Men, ya que perdí la pista después del equipo de villanas. Ah, claro, creo que te acuerdas que por un tiempo varias villanas unidas, cuando trataron de cuando estaba Madeline Pryor como Madeline la Pryor, ya. Lady Deathstrike, pues se ha perdido todo Nation X. Échale un vistazo a Nation X, que ha sido bastante bueno. Ahorita discutiremos de eso en un breve momento, pero antes que nada, a ver, joven Pino, díganos usted qué onda con su vida. A ver, explíquenos, ¿por qué no te puede cómo te puede en América? ¿Por qué? Dilo. Es que, no sé, a mí los superhéroes que simbolizan mucho lo que es la nación americana no me laten. Entonces, tu problema es con la nación americana, me imagino. No, con los íconos americanos. Ah, pero es que aquí hay un punto en el que pasa lo que... Captain America, siendo una persona, por ejemplo, en este nuevo run de Ed Brubaker, ajá, al principio se da cuenta que el gobierno americano está teniendo toda esta guerra del terror y, sin embargo, ellos son los que le están vendiendo las armas a los países que están creando el terror y como que empieza a desconfiar de su gobierno. Y Captain America no es tanto que sea Captain America el país, sino yo creo que el ideal este de la verdad y la justicia. Es que es algo muy importante que mucha gente confunde y te entiendo perfectamente por a dónde estás yendo. Desafortunadamente alguna gente, al ver o un hombre vestido con la bandera americana cree que él representa el gobierno de esta nación. Afortunadamente, algo que han dejado muy claro desde cierto tiempo hasta para acá, no obviamente no en la Segunda Guerra Mundial, pero hay por los 60s, que fue donde traen otra vez a Capitán América, en los 70s y sin duda en los 80s, varios artistas, varios escritores dejan clarísimo que él no representa al gobierno americano, él representa a la gente, ¿no? Así como cuando escriben la, ¿cómo se llama esta cosa? La, Dios mío, cuando se juntan para escribir las leyes de los Estados Unidos, ¿cómo se llama? La Constitución. Constitución, ahí escriben we the people. Nosotros, sí. La gente de los Estados Unidos tiene esto que decir. Él lo que representa no es el gobierno que sale de la gente, sino él representa a la gente tal cual. Y varias veces, no una, varias veces, cada vez que el gobierno le ha pedido al Capitán América que haga algo en lo que él no está de acuerdo, él ha abandonado su rol como el Capitán América y ha seguido protegiendo al individuo, protegiendo a los civiles con otras identidades. Pero siempre dice, no, ante nada yo defiendo a la gente y el sueño americano. Y el sueño americano lo que promete es freedom, libertad De hecho, también, o sea, la muerte de Steve Rogers fue por eso, porque él estaba en contra de las ideas de su gobierno, pero al final del día se dio cuenta que estaba afectando también mucho a la gente y decidió terminar toda esa pelea, se entregó y tratando de salvar a uno de los Rangers que lo estaba escoltando al Capitolio, recibió los balazos, sabemos que... De hecho, ya se me acordó, es Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Es lo que él representa, pero... Pero, por ejemplo, yo recuerdo, no recuerdo cómo se... Tú debes saber cómo se llama este número, en el cual Batman y Superman invierten identidades. Ajá. Incluso en la portada sale Batman con la identidad de Superman, okay, empuñando la bandera de Estados Unidos. Okay. Creo que sí recuerdas esa. Lo han hecho tantas veces y cada vez que quieren, especialmente en tiempos de guerra o algo así, la bandera americana salía mucho en los cómics. Sí. Es a lo que voy. Yo creo que la sensibilidad del americano es tan frágil. Sí. Que tienen que estarla apoyando en ese tipo de íconos. Pues por ejemplo, Por ejemplo, ahorita comentaron aquí en el fondo, cuando salió Spider-Man 3, la película, ajá, hay una escena en la que se para el cuate no me acuerdo en qué parte de un edificio. Y está la bandera y de wallpaper, que tiene la bandera ondeando de Estados Unidos. Te diré que yo viviendo en Nueva York, eso no es muy inusual, ¿eh? O sea, si Spider-Man existiera en lo que le llama Marvel la Tierra 2, que es nuestra realidad, ajá, sí es probable que Spider-Man se pare en... Yo creo que para mí... Entiendo lo que te refieres, me queda clarísimo, pero también es algo muy muy claro en la identidad americana, ¿no? Recuerda que todos los americanos, al final de cuentas, fueron expulsados de sus países, sí, originales. Yo creo ellos que... llegaron a los Estados Unidos y crearon una nación donde, aunque sí había una nación... previa, que eran los indios americanos, ellos tuvieron que forjar una civilización de la nada, de diferentes creencias, de diferentes lugares. Eso fue lo que pasó. Cuando llegan los inmigrantes a, sí, Norteamérica, ellos se encargan de destruir lo único que pudieran tener como raíz de nación, claro, que es a la raza india, los, ¿no? Masacran. Los pieles rojas. Sí, claro. Yo creo que desde ahí es donde empieza la fragilidad de la cultura americana. Claro. Que no tiene una identificación tan arraigada como nosotros. Digo, también nosotros fuimos una nación conquistada y diezmada. Sí, sí, sí. Pero para mí, yo creo que uno de los héroes más auténticos, sí, sí, puede ser Batman. Porque no está sujeto, o sea, Batman vive como una tercera dimensión en los Estados Unidos, por decirlo así, ¿no? Yo creo que Batman en realidad no representa tanto un superhéroe como un vigilante. Es algo distinto, como Superman sí tiene una agenda más de liberal y de perseguir ciertos ideales políticos, y Batman no. Pero curiosamente lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Y una de las razones por la que los cómics han sido tan populares en los Estados Unidos, y tal vez no en todas las partes del mundo, pero sí en los Estados Unidos, es porque lo que carece Estados Unidos, como acabamos de mencionar, que es una ciudad, es un pueblo que se creó después de que fueron expulsados de sus diferentes tierras, es que no tienen una mitología que los una a todas, unas creencias que los unan a todas, por decir, en el caso de ¿cómo se llama? De los griegos, en el panteón de dioses de los olímpicos, la gente de ¿cómo se llama? Del norte tienen a los dioses escandinavos, ¿no? Tienes en ¿cómo se llama? En Latinoamérica tienes dioses, en Cuba tienes dioses, tienes a todo, ¿cómo se llama esta cosa? la santería y Fidel Castro. Santería y todo ese tipo de cosas. Que en los Estados Unidos no tenías esos dioses. Y curiosamente los cómics son la nueva mitología. Exacto. Que une a los Estados Unidos de esa forma. Y así como todos los dioses mitológicos tienen algo que representan, como digamos, tienes a Zeus, que representa los cielos y los truenos, tienes a Poseidón, que representa las aguas, etcétera, etcétera. Tienes en Thor, tienes al dios del trueno, etcétera. En los Estados Unidos, al crear esa nueva mitología, tienes que representar todo y todas las partes de esta nueva identidad que se crea a partir de esa nueva raza, y tienes que tener obviamente al que representa esta nueva bandera. Yo creo que por decir, si te pones a hablar de generar íconos que te representen, por ejemplo, si lo vamos a manejar de esa forma, pues tienes a personajes del oeste como Billy the Kid, Buffalo Bill, incluso hasta Clint Eastwood se llegó a como que nombrar el ícono americano, ¿no? Ronald Reagan. Sí, claro. El asunto es de que yo estoy peleado. No, está bien. En general, con los héroes muy coloridos y De pura casualidad. Y shiny. Perdón, espero que no tomes a mal esta pregunta, pero es una pregunta que nomás tengo curiosidad. ¿Estudiaste en la UNAM? No, pero sí soy medio rojo. Es lo que noto en general a todos los chavos que conozco de la UNAM, porque obviamente ahí he trabajado con varios en diferentes obras de teatro y todo eso. Tienen esta como odio o poca aceptación o tirria a los Estados Unidos, y siempre se refieren a ellos como con esta palabra que a mí nunca me ha gustado, gringos. Gringo. Porque siento que de la manera que lo uses puede ser un adjetivo o una palabra descriptiva, o puede ser una palabra agresiva, ¿no? Un apelativo. Exacto. Entonces, lo que yo siento es que mucha gente, especialmente en el DF, tiene como que este odio a los Estados Unidos, y lo entiendo perfectamente. Pero yo, después de vivir mucho tiempo en los Estados Unidos, descubrí que tienen toda la razón. No, son la gente más racista del yo planeta. También vi en Estados Unidos y no comparto la... Yo, no, es que a mí me tocó... Son bastante la idea de Joy. Son bastante racistas, pero curiosamente... Hay cosas que funcionan tan bien en los Estados Unidos que me terminó gustando. Y curiosamente, todos mis entretenimientos, todos mis divertimientos, todo lo que me gusta hacer, viene de los Estados Unidos. Entonces sería como que muy hipócrita de mi parte leer cómics, ir al cine, ver televisión, mayormente productos americanos, y tener y después decir, no, que se vayan al diablo los malditos gringos. Entonces, como que por eso dije yo, ya, ¿para qué? No, fíjate, pero que entiendo perfectamente tu punto de vista. Fíjate, yo, por ejemplo, a mí me gustan muchas cosas de la cultura americana. Ajá. Digo, en mi casa tengo una Xbox con un buen número de videojuegos, ¿no? Ajá. Y para mí el número uno es Halo. ¿Estás de acuerdo? Y más americano que Halo no puede existir. Es básicamente la idea de americana. Llegan a un lugar a conquistar todo y matar a todo lo que había antes de ellos. Yo creo que una cultura no puede ser representada por una sola cosa. O sea, igual tienes al gobierno de Estados Unidos y tienes los cómics, que usualmente representan las realidades de las cosas, y tienes a la gente que puede pensar diferente. Que, por ejemplo, Joy dice que hay mucha gente racista en Estados Unidos. Sí la hay, pero no es un extremo tampoco. Yo en enero fui a Miami. Todo el mundo habla español. Bueno, es que Miami... No, pero no te estoy hablando de gente así como... O sea, un sujeto blanco, o sea, más descendiente europeo no podía ser... Compadre. Estaba en una tienda de cómics, a donde yo fui, me estaba hablando en español porque era culturalmente... Yo viví en Nueva Orleans, Luisiana, donde nace la esclavitud, créeme. Hay muchos racistas ahí. Y el vudú. Sin duda, vudú. Pero sabes que antes que sigamos hablando de eso, por favor, un comercialito. Creo que ya que estás participando por segunda vez activamente en este programa, creo que un comercial sería lo correcto. Ah, bueno, les recuerdo que el próximo viernes vamos a tener la primera emisión del programa La Cava de tu Radio Online. Okay. Que este programa consiste en que les vamos a poner un disco completito, hasta con sus lados B. Bien. Y sin cortes. Va a haber una que otra intervención para hacer algún comentario sobre una cancioncita, pero va a estar completito el disco. Para los que les gusta el future pop, el disco que les vamos a poner ahora va a ser de un grupo que se llama BNB Nation. Para que lo escuchen y les va a gustar. ¿Puedo interrumpir un poco? Porque cuando vayas a poner el de Backstreet's Back, por favor háblame para que lo escuche, ¿ok? Ok. Se me hace muy curioso esto porque yo ahorita estoy escribiendo un artículo para determinada revista. Ajá. Que habla precisamente de eso, de cómo la música usualmente se ve por cachos y nunca es como, por ejemplo, Esto me lo estoy sacando de mi propio artículo. ¿Cuánta gente solo ha visto el 10% de la Mona Lisa? Yo creo que nadie nunca ha visto solo el 10% de la Mona Lisa. Lo ven como, como todo completo, un cuadro. Sí. Sí, eso es algo que casi nunca pasa en la música, menos hoy en día. Solo ven cancioncitas y no se dan cuenta que el concepto de álbum en música es es toda una pieza de arte por sí misma. No, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque cuando empiezas a escuchar la primera de Backstreet's Back, ¿no? Te lleva curiosamente a la segunda, a la tercera, y ya cuando llegas a una de las últimas, ¿no? It's, que es If You Wanna Be a Bad Girl, Get Yourself a Bad Boy. Es muy, muy buena. Pero también tienes otro programa, ¿no? Ah, sí, después de este programita que les vamos a estrenar el viernes, estoy con Liz en La Serpiente de Adán y Eva. Perfecto, pero nuestra querida amiga Oráculo, que el día de hoy se le ha pasado jugando Xbox. No, ¿qué? Sí, no, está jugando solitario, ¿verdad? Está jugando solitario. ¿Cómo vas? ¿Estás ganando? No, y además, solitario. Según ella está ahí programando y todo eso, pero ya me la caché. Solitario, claro. Nada más me acerco y ahí le da skate. Cambio la pantallita. Me he dado cuenta, porque constantemente está perdiendo el mouse. Y hablando de comerciales, señorita Lorna, alias la doctora Pulpo del día de hoy, por favor, haga su comercial. Es muy mala villana. Ah, bueno, mañana voy a tener en entrevista a una obra de teatro que se llama Las Nuevas Ropas del Rey, con la escenógrafa Paulina Pretelín. Y también voy a tener, adivina quién voy a tener mañana en enlace. Al maestro Chuy, por supuesto, que nos va a hablar del Feng Shui en la recámara. Entonces, para que no se lo pierdan. Claro, porque va a dar muy buenos tips el maestro Chuy para que activen todas esas zonas interesantes de la recámara. ¿Se organizó la cabina? Se valen sí, no sé, la buena vibra que ha sucedido acá. ¿Se valen espejos en el techo para eso del censo? No se valen, se necesitan espejos, ¿verdad? En el techo, ahí tenemos que hablar. Créeme. ¿En qué estamos? ¿Tenemos mensajes, mi queridísima Lorna? Oh, muchísimas gracias. A ver, vamos a ver qué nos dicen acá. Incluso tuvo que dejar el traje y la rebeldía. No sé. Steve Rogers. Ok. Dile a tu ayudante que mejor se dedique, antes de criticar al Capitán América, que lo lea. Creo que se refiere a... Creo que somos dos personas distintas. Son dos personas, Pino y el buen Spike. Antes de que le vamos a ver, de criticar al Capitán América, que lo lea. Además, es uno de los pocos superhéroes que no cuenta con superpoderes, solo con un suero de supersoldado, que pues básicamente son sus superpoderes, y tiene aventuras muy aceptables. Solo estoy de acuerdo que no mezclen mucho su americanismo en los cómics y en los superhéroes, sino un concepto más universal sin fronteras. Ahí estoy totalmente de acuerdo. En el momento que los cómics se vuelven muy empiezan a volverse o republicanos o demócratas o algo así, se pierde un poquito de lo que a mí me gusta de los cómics, que debe representar a todos los seres humanos y deben de proteger. Eso es algo muy bonito de Green Arrow, Green Lantern. Cómo representaba ambos espectros. Voy a ver si te puedo bajar estos cómics para que los leas. Fíjate que por eso me gustó mucho la película de Batman, la de Dark Knight. Ajá, sí. Que se sale de Ciudad Gótica por fin en las películas, ¿no? Se va a China, se va a Corea. No, queda Hong Kong. No, creo que es Japón, ¿no? Hong Kong. Pues sí, porque recuerda que se va a Hong Kong por el tipo de chino. Sí, a mí me super gustó eso de que vaya, por fin se salió de Ciudad Gótica. Y lo magnífico es que cuando Batman llega a cualquier otro lugar, curiosamente el lugar se vuelve medio gótico. Nomás sí. Como están haciendo esta cosa de Batman en Barcelona. Ah, sí, hijo, sí. Lo tengo que leer curiosamente. Fíjate que hay una nueva caricatura de Batman, no sé si lo has visto, que se llama Batman el Valiente. Sí, es Batman Brave and the Bold en inglés. Ah, sí. Es como que trata de rescatar el Batman de los años 50 y 60. Medio acartonado la animación. Es buenísimo. Sí, la otra vez la estuve viendo y me gustó. Es buenísimo porque sí... Batman para toda la familia. Es un Batman para toda la familia, y más que nada lo bonito es que no niega que a través de los años... Pues es que Batman salió en el 39, ¿no? Imagínate cuántos años de cómics hay. Sí, los finales de los 40, todos los 50 y los 60, bueno, eran momentos... Que te hacen llorar de las Hubo un problema en los cómics con un doctor que empezó a satanizar los cómics y a decir que todos los niños iban a crecer con la mente podrida por eso, y se creó el Comic Code Authority, que decía que no puede haber sangre, todos tienen que, por ejemplo, Superman tiene que defender una agenda más liberal y Batman no podría parecer tan gay con Robin. Y fue algo así como Mortal Kombat versión niños, sin sangre ni fatality. Sí. Eso fue todos los 50. Y lo bonito de Brave and the Bold, en vez de burlarse de esa etapa, buscan lo agradable de esa etapa y tratan de sacarla. a veces si lo ves y te gusta el Batman de Dark Knight, o te gusta el Batman de este creado por Tim Burton, o te gusta el Batman de los, no sé, de los 80s para acá, como que sí te saca un poquito de onda, pero nomás tienes que recordar que fue un momento de la historia de Batman y también cuenta, y te puedes divertir bastante. ¿Sabes cuál es el único Batman que no me gusta? A ver. El que sale con Scooby-Doo. Es malísimo. Pues que sale Scooby-Doo, compadre. Yo era fan de Scooby-Doo, pero crecí y dije, es un perro que está hablando. Sí, sí, sí. No. ¿Pero te cae bien Krypto? No, ¿eh? Curiosamente no. Me aburrió. Yo siempre he pensado que Scooby-Doo es un accidente de Shaggy. Por exceso de ácidos o de mota. Eso sale en Jay and Silent Bob Strikes, ¿no? Exactamente. A ver, ¿qué dice Cíclope? Me gustaría saber qué piensan de la breve unión Amalgam Super Soldier. Es decir, la fusión de Capitán América y Superman. El arte de Dave Gibbons es brillante. A mí me encantó el arte. Y la idea de... Escribe Mark Waid, ¿no? Si es lo correcto. No me acuerdo. Leí solo el primero. Hubieron dos. Hubieron dos, sí. Pero los dos el primero. Bastante lindos, ¿sabes? Bastante lindos. El universo Amalgam fue un experimento para ganar más dinero de Marvel y DC, donde se fusionaron. Algo sucede y se fusiona todo el mundo. Entonces lo que termina pasando es que Superman y la Capitán América se unen y forman Super Soldier. Batman y Wolverine se unen y forman Darkclaw. Y así el Hombre de Hierro y el Linterna Verde se unen y forman Iron Lantern, y así. Son graciositos. Buenos, no. Por ejemplo, a mí el que me encantó fue The Adventures of Darkclaw, que tenía toda esta imagen de Bruce Timm de Batman con... Es Batman la serie animada, pero con Wolverine. Con Wolverine. Creo que escuché un cómic de una historia alterna. Ajá. Es que yo soy muy malo para ese tipo de datos. Dilo. En el que Wolverine se viste como Batman. Sí, es ese. Vive en un departamento, abre su guardarropas y tiene toda la ropa de Batman, nada más que la máscara es distinta. Sí, es ese. Sí. Es Darkclaw. Es y tiene, y Jubilee o Júbilo. De los Hombres X es su Robin, se llama Sparrow. Ah, ya. Es graciosito, toda esa línea de Amalgam es graciosita. Y pues se hicieron de dinero, como no tienes idea, porque toda la gente compra hasta los malos, ¿no? Hasta los hombres que no funcionaron. De ahí, curiosamente, mi favorito fue, y solo por el título, Bruno Díaz, Agente de S.H.I.E.L.D. Solo por el título, es donde descubre. ¿Sabes cuál se hizo bueno? El de Magneto, de Magnetic Man. Es malísimo. A mí se me hizo interesante el horrible, concepto. Es horrible. A mí me gustan las ediciones de Dark Horse. ¿De Dark Horse? Los mundos que generan ellos con los superhéroes. Hubo uno que fue el libro de los muertos. Okay. Que fueron dos tomos de Batman. Eso no lo recuerdo. ¿El libro de los muertos que es cuando... cuando ¿con el piloto maya o con el piloto... No, se desenvuelve la historia en Egipto. Que incluso ahí te manejan la teoría de que el hombre, ajá, es una creación de una cultura extraterrestre. Sí, creo que es ese, ¿eh? Sí. Creo que primero empieza en Egipto, sí. Y después sí se va a la cultura peruana, a ajá. Sí, a, ¿cómo se llama? Un piloto en una pirámide o algo así, ¿no? Algo así por el estilo. Ahí tengo un tomo perdido, te lo voy a traer para que lo... Ahí sacaron la última de Indiana Jones. Un amigo me lo prestó, esos se llaman, no son Dark Horse, se llaman Elseworlds. Lo que agarran es, agarran a Batman o a Superman o algún otro superhéroe y le cambian su entorno para ver qué sucedería si hubieras Batman salido en 1800, en 1900 y así, que, ¿no? La otra vez en YouTube encontré un corto. Ajá. En donde muestran un Batman muy muy humano. Okay. Dándose en la torre con alguien. Y que sale el depredador a hacerle el paro también. Sí, bueno, y se llama Batman Dead End. Acá le pusieron Batman contra Predador. Ajá. Sí. El tipo que hizo ese corto gastó como $80,000 para hacerlo. Lo hizo con cámaras de cine, sí. Lo hizo con luces de cine, rentó todo un ¿cómo se llama? Y aparte está lloviendo todo está el tiempo. Todo el tiempo. Rentó un set y ahí creó Ciudad Gótica, los trajes son divinos. Me gustó. El actor que tiene el que se viste Batman tiene el cuerpo de Batman, pero desafortunadamente hay varios errores ahí. Y te los voy a explicar porque pues, obviamente con un tatuaje de Batman yo soy la última ¿cómo se llama? El último cliché. Soy la, ¿cómo se puede decir? La última palabra en todo lo que tiene que ver con Batman. Y te voy a decir por qué no me gustó. El cuate que hace del Bosón es terrible actor. El texto que le dan es muy largo porque y nunca es gracioso. Algo del Bosón siempre trata de ser gracioso y el tipo, sí, está haciendo todo su texto y se está riendo, pero nada de lo que dice es gracioso, ¿no? Y después llega un momento en donde Batman lo está cargando y se están platicando y tiene una plática como de 4 horas, o al menos así se siente. Y digo yo, perdón, Batman lo que hace es ve al Guasón, el Guasón trata de matarlo, Batman lo golpea, lo noquea y se lo lleva a Arkham. No se ponen a platicar y dialogar a ver quién creó a quién y todo ese tipo de cosas, porque el Guasón es demasiado peligroso para dejarlo. Bueno, eso sí pasa al final de Killing Joke. Lo sé, pero en Killing Joke no importa. ¿Y en Dark Knight? La película es buenísima, pero en Dark Knight, cuando eso sucede, Batman lo tiene atrapado. Ajá. Y todo lo que está diciendo el Guasón es bastante gracioso. O al menos él siente que es gracioso. Para ti, en cuestión de animación o película, ¿cuál ha sido el mejor Guasón? Pues yo tengo que decir que honestamente, si vamos a incluir a la serie animada, lo que hace Mark Hamill en el Guasón es más que brillante, porque no tanto por su actuación de él, que es buena, pero el material con el que tiene para trabajar es brillante, porque sí. Paul Dini y Bruce Timm saben quién es Batman. Yo creo que mi película Batman favorita es Máscara del Fantasma. Es buenísimo. La Máscara del Fantasma es excelente. Sí, es buenísimo. Y curiosamente, tanto como me encanta Jack Nicholson, César Romero y Heath Ledger, tengo que decir que no puedo encontrar uno que me guste más que el otro, porque cada uno interpreta una diferente faceta del Guasón y funciona dentro del universo creado para esa película o ese medio en particular. O sea, Jack Nicholson lo quitas de la película de Tim Burton y metes a Heath Ledger, no funciona. Y viceversa, ¿no? Entonces, tienen que funcionar en los universos que están creados. Y curiosamente, así como dijimos que Batman el Valiente o Batman Brave and the Bold funciona como lo que es, todos los guasones que han salido en estos diferentes lugares funcionan como lo que son para ese momento y para ese medio en particular. ¿Y Batman del futuro? Batman del futuro es excelente. ¿Sí? ¿Te gusta? Lo detesté al principio, pero después... Vi la serie, pero no vi la película del Regreso del Guasón. El Regreso del Guasón es muy buena. Es bastante divertida. La serie es bastante divertida y te voy a decir algo que tal vez no sepas. ¿Sí sabes de quién es hijo Terry McGinnis? No. Me quedé que había matado a su jefe en el departamento los secuaces del Guasón. Ajá, bueno, matan a su papá. Ajá. Pero resulta que él no es su papá. Su padre es Bruno Díaz. Ah, sí, ya recuerdo que tiene ADN de... Exactamente. Recolectado por Amanda cuarta... Waller. Exacto. Sí, ya recordé. Y cuando vi eso dije, sabía que por alguna razón me gustaba. Sabía que tenía que ser Terry McGinnis alias Terry Wayne. Así sí me gustó. ¿Te gustó Birds of Prey? Qué mala serie, Dios mío, qué mala serie. Pero bueno, retomando Batman Dead End, algo que también digo no me gustó es después de toda la charla ridícula que se echa el Guasón, Batman se empieza a pelear contra un alien, se empieza a pelear con un Predador, y ¿te recuerdas cómo termina esa pelea? Batman mata al Predador. Sí. Algo que tenemos que recordar de Batman, un verdadero Batman, una verdadera interpretación de Batman no mata a nadie. Bueno, Batman no mata. Yo creo que Batman no sabe que es un alien, no sabe qué tan peligroso puede ser. Batman y no al final mata. De cuentas llegan todos los demás depredadores. Batman no mata. ¿Tú qué crees que pase cuando mate a alguien? ¿Perdón? ¿Qué crees que le pase a Batman cuando mate a alguien? Deja de ser Batman. De hecho, no sé si viste el primer episodio de Batman Beyond o Batman del futuro. Ajá. Cuando Batman empieza a tener problemas, ya porque ya está muy viejo, saca una pistola. Crea el traje. ¿Sí? Cuando pierde el control, saca una pistola. Batman no la dispara, pero observa que tiene la pistola en la mano. Tira la pistola y se va. Y ese día se retira. En el momento que Batman agarra una pistola, Batman muere. De hecho, en Final Crisis, un cómic regularzón que acaba de salir, tengo varios problemas con el cómic porque tiene cosas interesantes. Batman agarra una pistola para matar, digamos, a Darkseid, que es básicamente el dios del mal de todo el universo DC. Agarra la pistola y le dispara. Y Batman muere. Pero Batman no solo muere a nivel físico, muere también a un nivel, ¿cómo puedo decir esto? Emocional. Emocional, pero también de idealista. Porque en el momento que Batman toma una pistola para matar, en ese momento es el final de Batman. Porque sería como que él se transforma en lo que lo creó en un primer lugar, en un asesino. Y hablando de ayudantes, ¿quién tiene el mejor ayudante? De todos, Batman. ¿Tú crees? Grayson, el primer Robin, o sea, o Ricardo Tapia, como es conocido. Es que ahorita es Robin es Batman, básicamente. Sí, lo que pasa es que cuando murió Batman, Robin tomó su lugar. Bueno, era Robin, era Nightwing. Ah, bueno. Exacto, ¿Nightwing qué? Ah, pues es el que me encanta. Sí, pero después, ¿qué hace? ¿Se convierte en Batman? Lo que pasa es que Nightwing nunca puede llegar, nunca se puede transformar en Batman. Ricardo Tapia, algo que está clarísimo, y afortunadamente los verdaderos escritores de cómics lo han podido entender, él es el peor Batman de todos. Porque lo que necesitas para ser Batman es un poco de locura. Es una... ¿cómo se puede decir? Que aquí tengo mi problema con Batman, no lo escriben al loco. Bueno. Lo escriben como si fuera Reed Richards a veces. ¿Cuándo? ¿Quién lo hace? Cuando es súper inteligente y todo lo resuelve. O sea, es un excelente detective, pero una persona loca alguna vez va a actuar erráticamente. No, no, pero es que está, su locura viene a través de una obsesión. Sí, no digo que no. Entonces no necesariamente no está loco como Hannibal, es como Hannibal Lecter. No, pero es que hasta una persona obsesiva por su propia obsesión, ¿sí?, puede actuar erráticamente. Pero Banda jamás lo haría. Howard Hughes. Pues sí, pero Banda no es Howard Hughes, es mejor. Porque siempre cada vez que va a hacer algo errático recuerda. Es que eso exactamente, bueno, le quita un poco de credibilidad, no, a la persona. Por eso tiene a Robin. Constantemente te demuestran que la razón por la que Batman necesita a un Robin es para que lo humanice. Si no, quedaría, como tú dices, todo errático y estaría matando gente o estaría perdiendo el control. Pero como dice, no puedo hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tengo que proteger a Robin. Entonces, es la razón que le dieron a Robin. Y de hecho, su mejor Robin ha sido Ricardo Tapia. Como Ricardo Tapia sí tiene dos cosas a su favor. Primero, al igual que sus papás, él es un acróbata. Él sabía que sus papás podían morir en cualquier momento. O sea, aunque sí le dolió la muerte de sus padres, la pudo asimilar, gracias. La pudo asimilar y decir, bueno, murieron, pero tenía que suceder algún día. Cuando descubre que no fue un accidente, que alguien lo intentó, él va a buscar al tipo y logra meter al tipo a la cárcel. Entonces él cierra todo ese odio, cierra toda esa etapa de venganza y puede ir a algo más. Como él no tiene esa locura necesaria, esa sed de venganza, esa sed de justicia que tiene Bruno Díaz, él es el peor Batman. Entonces él puede ser un gran Nightwing, que es básicamente un Batman light, o puede ser un increíble Robin, que lo fue y eventualmente lo regresará a ser, pero es uno de los peores Batman que jamás han existido. ¿Sabes por qué también me cae bien Batman? Porque no tiene broncas con las mujeres. Tiene un buen de broncas, sí, con las mujeres. No, espérame. Spider-Man a cada rato, bueno, tiene que estar rifando el físico por Mary Jane. Superman, Luisa Lane no se le quita lo metiche y por su culpa se mete en broncas. Ah, no, sí, tienes toda la razón. Batman, pues su única bronca es que es inestable, pero... Pues sí, es lo curioso de Batman. Es imposible que él, creo que por eso me identifico mucho con él. Él, después de ver la muerte de sus padres, su psique está atorado a los 8 años. Es muy difícil para un niño de 8 años ver a una mujer y decir, esta es la mujer de mi vida y me voy a quedar con ella eternamente. Tienes que madurar y dejar las cosas de las niñas para atrás para poder emprender en una relación formal con alguien y emprender a crear una vida. Pero cuando tienes 8 años es imposible, y Batman todavía tiene 8 años a un nivel mental, a un nivel psicológico. Yo por eso digo que el principio del mal son las mujeres. Totalmente de acuerdo. ¿Ves lo que pasó con la Malinche? Adán, Dios mío. Desde Adán. En la Biblia las mujeres son peor que desde todos ahí, los ejércitos desde ahí. Juntos. No tienes idea. El héroe de Troya. Fíjate. No fue culpa. Fíjate. Logan, ¿qué hace? Logan también está ahí con broncas amorosas. Totalmente, Logan, ¿no? De acuerdo. La segunda guerra. O sea, ¿qué es lo que pasa? Disculpen que los interrumpa aquí en su plática, pero bueno, antes que nada, yo soy Liz de La Serpiente de Adán y Eva. Ya valió. Y Pino ya está metiendo su cucharota de su personaje de La Serpiente aquí en Comic Conexión, y yo no puedo quedarme callada en lo que este está diciendo, que nosotras somos las culpables de su sufrimiento. Es un crossover. ¿Eh? Ahora resulta... Pero es que la verdad, Iron Man vive sin ningún problema. Exacto, ¿no? Bueno, porque las usa y las deja. Hulk, pues bueno, se remala copa y con todo se enoja. Totalmente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Thor, pues pero ahí en ese caso, nosotros no tenemos la culpa de sus deficiencias como hombres. No, no son deficiencias, son características. Sí, nada más. Es parte de nuestro encanto. Se llama huella digital. Exacto. Pero es que ustedes no nos entienden. No es nuestra culpa. Y rehúsen a comprendernos. Bueno, sí, pero no las entendemos, pero tampoco pueden estar sin nosotros. Sin bueno, nosotras, claro. Entonces tampoco se estén quejando ni estén diciendo que nosotros los martirizamos y hacemos que su vida sea un sufrimiento, porque bueno, en este caso... sí puede estar siendo. Yo quiero saber una cosa. Pruebas en su contra. ¿Hay algún momento en el que Superman tenga algo que ver con la Mujer Maravilla? Sí, pero fue muy breve. ¿Ves? Fue muy breve. Pero si estuvieron... De seguro porque la Mujer Maravilla se aburrió de él y buscó a otro. No, pues no. Es que la Mujer Maravilla tenía Jet. La Mujer Maravilla tenía muchos fetiches. Sí, demasiados, uno tras otro. Fíjate, es otra que está disfrazada con los íconos americanos. ¿Perdón? Dilo. Es otra que está disfrazada con los íconos americanos. Sí, pero sabes que ahí tienes que entender, ahí fue cuando una persona sobrepiensa un personaje. No sé si ubicas, el creador de la Mujer Maravilla fue William Moulton Marston, uh-huh, que es un psicólogo. Entonces, él quiso meterle un buen de cosas de psicología dentro de este personaje. Fue como el primer autor establecido que fue de hacer libros científicos, o bueno, de su carrera, a pasar a hacer cómics. Uh-huh. Y lo vio, yo creo que de una manera formulática, en la que debe tener mejores gadgets que Batman y tiene que ser fuerte como Superman. Y entonces consumió demasiadas cosas, y una de las cosas que y la vistió de cómo se llama, de la bandera americana, nomás para que la gente inmediatamente tuviera como que ese factor de reconocimiento. Bueno, y era la Segunda Guerra Mundial en ese entonces. Pues, bueno, estaba, sí, pues era el año 1940. Ya había empezado la Segunda Guerra Mundial, pero solo en Europa. Pero lo curioso es que también él fue el creador del polígrafo, el creador de la máquina de la verdad. Por eso es que su lazo te, primero te atrapa. Ajá. Como típica mujer, te atrapa, te sostiene, te amarra y te obliga a decir la verdad. Qué extraño, ¿verdad? ¿Verdad? Todo lo que parezca. Así te va a ir en mi programa, yo, y vas a ver. Voy a martirizar a algún personaje del cómic en contra de las mujeres, porque de seguro debe haber algún machista que no por ahí entre los que no personajes de cómic, ¿eh? Por eso es una amazona, porque son las mujeres que vivían sin los hombres, sí, etcétera, sí, etcétera, ¿no? Es como que sí, la Mujer Maravilla le metieron demasiado pensamiento, y por eso es que, aunque ha sido uno de los personajes más duraderos, al igual que Batman y Superman, siempre ha sido mucho más difícil de transportar a diferentes medios, porque para poder contar su origen tienes que meter un buen de cosas, y desafortunadamente a la hora que quieres darle una lógica correcta a por qué una mujer amazona que vive en una... enamora de un piloto. No, olvídate de eso, que una mujer amazona que vive en una isla, paraíso, donde no hay hombres, solo hay puras mujeres, y de hecho los hombres no pueden tocar el suelo de la isla paraíso, estamos Ajá. prohibidos de tocar sus casas. Sí, sí, sí. ¿No? Chécate eso. Entonces, ella está vestida de la bandera americana, ¿no? Entonces es muy curioso, es muy difícil transportarla a diferentes medios. Yo nada más me pregunto, ¿por qué invisible el jet? Pues no sé, por eso hay tantos accidentes, ¿eh? Sí. Por eso hay tantos accidentes. La película animada del año pasado estuvo buena, me gustó. Bastante buena, pero una... ¿Es cuando pelean contra Hades o Ares? Contra Ares. Ares. Ares, el dios de la guerra, pues sí, obviamente sí. Las mujeres están en contra de la guerra. ¿No? Sí, sí, sí. La expansión del... Sí, sí, sí la recuerdo, la película. Pero bueno, antes de irnos, porque ya se está acabando el tiempo, me informa la bellísima Lorna, alias la doctora Pulpo del día de hoy. Tenemos algunas cositas que hablar, dice... Es que el gran Joey Moisés cuenta con dos ayudantes, el número uno y el número dos. ¿Qué pasa? Lo está diciendo Alastor, no lo estoy diciendo yo. Jamás diría eso de mis amigos. Yo no alcanzo a leer ahí. Y nuestro gran amigo Cíclope nos dice que curiosamente Cíclope tiene un blog. Si nos pones acá tu dirección de blog, con mucho gusto te la daremos. Dice: ¿creen que sea cierto que en las películas de Batman los villanos resultan más interesantes que Batman solo en las de Tim Burton? Porque Tim Burton se enamora de los villanos y se olvida totalmente de Batman. Afortunadamente Christopher Nolan recuerda que la película se llama Batman y se... Yo tengo mis diferencias de pensamiento con Dark Knight, porque... Ay, me encanta en esa película Batman actúa mucho como Iron Man. Tiene su armadura, depende de sus conexiones políticas, pero sigue siendo Batman. En parte sí y en parte no. Tiene Batman, mucho de Iron Man. Pero no se olvidan de que la película se trata de Batman. Y todo es alrededor de Batman y Ciudad Gótica. Es muy importante. Y al menos antes de que... Las dos películas de Tim Burton se concentran más en los villanos que en el mismo Batman. Y de hecho, desafortunadamente, cuando Joel Schumacher, un director muy mediocre, toma la franquicia de Batman, aunque sí le da ciertos momentos muy lindos en Batman Forever, la película es totalmente del acertijo, que Jim Carrey es el actor del momento en ese, uh-huh. en ese entonces. Y después, cuando toma la película de Batman y Robin, está totalmente, y se nota, está totalmente enamorado de George Clooney, porque pues, George Schumacher es super gay. Y desafortunadamente ahí la estrella más grande no era George Clooney. Él era una estrella en crecimiento, pero la estrella más grande era Arnold Schwarzenegger. Y le entregan toda la película a Schwarzenegger. Y desafortunadamente Schwarzenegger puede cargar una película cuando tiene un buen director, en el caso de James Cameron, que carga Terminator. Olvídate de Terminator, True Lies. Ahí tiene que actuar. Y no solo tiene que actuar, tiene que ser cómico. Y lo logra. La película de True Lies es excelente. Pero sin embargo, acá en Batman y Robin es malísimo, malísimo, malísimo. A mí me gustó esa película, pero nada más para verla una que otra vez. ¿Cuál? La de Batman y Robin. Tanto Batman Forever y Robin. Ajá. Son buenas, pero esa no es como no la tanto, versión de los 60, solo que 90, así como pues, en vez de bailar a gogo, sí, bailan como rave y todo, tiene los colores como que están pop las películas. Yo de hecho me compré los DVDs porque pues, digo, tengo tatuaje de Batman, tenía que comprar los DVDs. Y lo que más me gusta de la de Batman y Robin, que es muy muy mala, ¿no? Tiene su momento. A mí de entrada me cae súper bien George Clooney como actor, creo que es una persona bastante encantadora, digamos. Es peor Batman que jamás ha existido. Pero curiosamente estaba escuchando los comentarios del director en la de Batman y Robin, y no una, casi 50 veces Joel Schumacher pide disculpas por todo lo que la gente está viendo. Y dije yo, bueno, al menos lo reconoce, sí, que él estaba haciendo un comercial de juguetes de 2 horas. A ver, nuestro buen amigo Cíclope nos dice que su blog es http://el-ojo-del-cíclope.blogspot.com. Repito, el-ojo-del-cíclope. Y por todos los santos, pongan una rayita, no pongan guión, no escriban guión, .blogspot.com, aunque considero que Dark Knight se enfocó más en el Joker que Batman. No, yo creo que se enfoca igualmente en Joker y Batman, y mejor yo creo aún, que ahí, o sea, en general se enfoca en cómo hace Batman funcionar Ciudad Gótica. Sí, y yo creo que mucha gente se queda con la actuación del Joker porque es el que más habla, pero curiosamente los momentos más interesantes para mí son cuando Batman no habla y nomás está como que viendo por si era un momento muy lindo después de la muerte. Yo creo que ya ni siquiera como Batman, sino como Bruce Wayne, cuando habla con Harvey Dent, cuando se da cuenta de esa importancia. Es buenísimo. De hecho, hay un momento muy, muy callado. Muere Rachel Dawes, Maggie Gyllenhaal, y nomás ves a Batman viendo la destrucción y viendo hacia abajo donde estaban como que los restos de ella. Y la cámara está de lejos en un full shot, y eso te dice todo lo que tienes que saber de Batman. No tienes que andar gritando, oh, ¿por qué se murió mi novia? No. Él calladito viendo, y dicen, una persona más que muere por mi culpa, porque él se culpa por la muerte de sus padres. Yo sentí que sí. Dark Knight fue una película en la que manejaron a Batman como en el papel de que Batman no tiene que existir. Yo percibí mucho de esa película, no, por eso pelea tanto por Dent. Yo creo que debe haber un balance. Lo que sucede ahí en esta película es que él sabe que si la ciudad tiene que mejorar, necesitan alguien mejor que él. Exacto. O un caballero blanco, no un caballero oscuro. Pero lo que descubre es que desafortunadamente Ciudad Gótica mata a todos sus caballeros blancos y solo un caballero oscuro puede ayudarlo. Por eso es que al final James Gordon dice, él huye y corre porque lo tiene que hacer, porque no es un héroe. Así es. Nosotros no necesitamos un héroe, necesitamos a un Vigilant Protector, a Watchful Guardian, a Dark Knight. Así es. Es lo excelente. Yo creo que por eso es tan buena esa. Incluso es buenísima. Superior a Batman Begins. Tan buena como es Batman Begins, es básicamente recontar el origen. A mí me gusta Batman Begins por el Batman, y me gusta Dark Knight por el concepto de cómo funciona Batman. Sí, a mí las dos se me hacen brillantes. Ya son las 8:26, estamos a punto de cruzar la media hora más. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, mi querido Spike y mi querido Pino, que no son mis ayudantes, son mis compañeros el día de hoy, mis colocutores el día de hoy. Y aunque les dé coraje, no me gusta el Capitán América. También es un escudazo. Y yo estamos a punto de irnos, dice acá nuestro buen Alastor, ya para despedirnos. Saludos a la bella Lorna. No tengo tarjeta de crédito, pero sí cuerpo de superhéroe. Saludos a todos, muchísimas gracias, mi querido Alastor. A ver, señores, ¿tienen algo que decir antes de irnos? ¿Tienes yo un blog? Tengo cuerpo de superhéroe, pero de Kingpin. Ok. A ver, ¿tienes algún blog? Sí, bueno, tengo un blog que es http://diagonal/diagonal spikevalentine, todo junto, .blogspot.com. Acabo de hacer un nuevo playlist ahí, si les gusta, con mi selección musical, algo así de lo viejito de otra. Perfecto. Y también vas a tocar guitarra aérea. Voy a tocar guitarra aérea el sábado en el Pasagüero, que está en Motolínea número 33, en la Colonia Centro. La entrada es gratuita, de 9 a 11, para las eliminatorias, para ir a la final en Finlandia de la Mundial de guitarra aérea. Perfecto. Pino, tus dos programas, por favor. El día viernes, a partir de las 5 de la tarde, la cava de tu radio online. Y a las 6 empezamos con la serpiente de Adán y Eva. Y espero que defiendas a los hombres como debe de ser. Por supuesto. Bueno, tú eres nuestro gallo, compadre. A ver, ¿tenemos algún otro programa, señorita Lorna? Tienes un programa mañana, ¿verdad? Perdón, es que tengo que bajar aquí los controles y todo. Silencio, bueno. Sí, por favor, mañana a las 6 de la tarde empieza el programa del Espacio de Lorna con el maestro Chuy para hablar del Feng Shui en la recámara, claro. Y con Las Ropas Nuevas del Rey, este cuento de Hans Christian Andersen, para todos aquellos que quieran ser niños de nuevo, pues entonces lo pueden escuchar, y vamos a estar regalando entradas gratis para que vayan todos al teatro. Entonces, pues mañana espero que me escuchen. Y gracias a Spike, porque es el mi único seguidor en mi blog, el Espacio de Lorna. Aplausos. Y oye, y falta Liz para que defienda a las mujeres. Claro, por favor, la bellísima oráculo, por favor. Sí, pues aquí, claro que tengo palabras y voy a tener más el día viernes. Entonces, pues Pino va a tener que traer una buena armadura. A lo mejor, y los de Comic Conexión pueden decirle alguna armadura de algún personaje. Y aquí te serviría un escudo de vibranium. Bueno, sí, que lo traiga para que haga cara aparte. Okay. Pues los esperamos el viernes de 6 a 8 para que nos escuchen en La Serpiente de Adán y Eva por aquí por tu radio online. Muchísimas gracias a todos ustedes por toda la ayuda que tuve el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a Francisco Espinosa por no venir y tener esta plática más amena. Sí, como que subió el rating, ¿no? Sí, porque no sé si tú sabes, pero Paco se rehúsa a dejarme hablar. Constantemente me está quitando el micrófono. Constantemente está hable. Es un dictador. Es imposible. Tiene el complejo de Napoleón, ¿qué le vamos a hacer? Cierto. Señoritos, fue un placer estar con ustedes. Mi nombre es Carlos Diego Moisés. Visite nuestro blog, que es http://diagonal/diagonal, con mi conexión con una sola C en medio, .blogspot.com, y mandan cualquier correo a comic-conexion@hotmail.com. Y si quieren ser parte de este programa, es tan simple como decir: hey, quiero ir con ustedes. Quiero mi conexión paquete. Exacto. Y estamos cerquita del metro Colegio Militar, así que no hay ni un problema. Señores, un placer. Que sigan bien. Estamos viendo. Y gracias por estar con otra vez con Comic Connection. Tu radio online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tu sentido. Escuchando.